noticiero de videojuegos y demás cultura friki más famoso de internet. Jet Set Podcast en su edición número 56, titulada En cuarentena no salgo, que me juego la condena. Y además de verdad, chicos, bienvenidos. Ya, gracioso porque es cierto. ¿Qué es eso? ¿Quién está jugando a la Switch? Pues algún hijo de puta. Solo dos miembros del podcast, ¿no? Solo dos, solo la mitad. Bueno, amigos, pues aquí estamos todos una vez más. Está Aymar. ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo lleváis la cuarentena? Pues aquí un poco... Bueno, yo... En fin, mañana... Luego damos detalles, pero os contaré qué tal mi cuarentena y todos os la contaremos por un dato que ahora después confirmaremos. Fer. Hola, hijo de puta. ¡Chose! ¿Qué tal, chumacho? ¿Qué haces con la ventana abierta? Que te vas a infectar, desgraciado. Pues hombre, llega un punto que cuando pasa 24-7 dentro de una habitación hay que airear un poco, no sé tú, pero... Sí, que deja de cagarte encima, porque si no... Hombre, es que tú, con tu perra ahí metida todo el día y haciendo lo que suele hacer, como saben los oyentes de este, nuestro sagrado podcast, pues hombre, es motivo. Joder, entiendo que solo... ¿Qué dices, crack? En fin. Y bueno, también. Pero sí, por ventilar, es por ventilar. Calles, joder. Aquí estoy yo también, Adri, señor Solid, en una edición nueva de Jet Set Podcast, en la cual, a pesar del confinamiento, pues han ocurrido cositas. La verdad es que, para empezar, o sea, ya sabemos cuáles son las características técnicas concretas de las máquinas de Microsoft y de PlayStation, Sony PlayStation. Ya sabemos cómo son, sus capacidades, hasta dónde pueden llegar. Y bueno, un poquito los datos sobre la mesa están ahí. Parte, no, todo se ha dicho. Pero bueno, en eso ahondaremos después. Por otro lado, pues vamos a tener también una pequeña sección. De nuevo, al igual que la semana pasada, he vuelto a hacer un guión. Yo creo que la ocasión lo merece. Y he separado el programa en dos. De hecho, esto es como dos programas en uno. Vamos a tener primero el bloque coronavirus, donde dentro del bloque coronavirus está la sección de varios, cine, series y videojuegos. O sea, noticias que afectan por culpa del coronavirus a esos sectores. Y luego ya vamos a tener la parte de cosas pues fuera de esto, ¿no? Con sus varios y sus videojuegos, donde vamos a hablar de noticias en las cuales no tiene nada que ver el coronavirus. Es decir, ni retrasos, ni hostias. Y bueno, me parece óptimo. En base a eso es todo. Además, vamos a tener las noticias de los oyentes que nos han dejado a través de nuestro foro, hotfactory.foroactivo.com, donde, bueno, ya sabéis que desde las últimas semanas, desde que existe el foro, se crea un post en el cual la gente puede ir dejando las noticias que quieren que comentemos nosotros aquí, que puede que no estén en el guión o puede que ya las hayamos puesto. Pero bueno, las podéis ir dejando por ahí para que se vayan diciendo. Y por todo lo demás, pues lo de siempre, el programa sabéis que se puede oír en hotfactory.com, donde podéis descargarlo en iVoox, iTunes, RSS, Spotify, también lo tenemos en YouTube, donde además en ese canal se suben vídeos de otras cositas. Estamos en Twitter, Facebook, Instagram, aunque no lo usamos, pero bueno, ahí está. Y por supuesto en Telegram, canal de Telegram junto al foro hotfactory.foroactivo.com, donde podéis comunicaros con nosotros. Y el correo, que bueno, está ahí, hotfactory@gmail.com, y más cositas. Así que nada, gente, ahora vamos a empezar con el programa. Os vamos a comentar unos anuncios especiales respecto a tema de horarios, contenidos especiales y eso. Y nada, el coronavirus nos infecta, amigos. A winner, pay the front line, take the don'ts. He's coming out again for a new point. Get your bets now, ladies and gentlemen. Four fours to point, mark four. Ace, deuce, crap, one, four. Ace, deuce, crap, one, four. Ace, deuce, crap, one, four. Ace, deuce, crap, one, four. Ace, deuce, ace, deuce, crap, crap, one, four. Crap, one, four. Who wants the hard four? Five, one, four. Check me out, John. Nine, a winner. Got a hot hand. Lo que me gustaría comentar es sobre la hora de hoy. Os habréis dado cuenta, los que estéis en directo, que es más temprano de lo habitual. De hecho, son las 10 menos cuarto y habíamos quedado a las 9 para grabar, pero bueno, hemos tenido problemas técnicos que han provocado que se haya retrasado la hora de inicio. Pero bueno, la movida está en que, claro, por toda esta historia, pues a mí, por ejemplo, me han modificado el horario de trabajo, cosa que comentaremos mañana. Ya que mañana jueves, aparte de que es el Día del Padre, día 19, San José, es festivo, en algunas de las provincias, vamos a decir, de España. Y no en todas, ojo. Y la cosa está en que aquí en Alicante, pues sí, es festivo, no se trabaja, con lo cual vamos a grabar con motivo de lo que está ocurriendo del confinamiento del coronavirus, pues un episodio especial de Hot Factory, ¿vale? El fin de pasado ya se colgó un programa, pero es que ese programa llevaba grabado una semana, entonces nos hemos juntado ya con casi dos semanas sin grabar, nos hemos juntado con que, esto es novedad respecto al programa pasado, finalmente se ha declarado, ya lo sabéis, quien no lo sepa es que es retrasado, vive en un estado de emergencia, pero en su propia cabeza, en la cual... Jared Leto se ha enterado hoy, después de 12 días, ¿eh? Ya, bueno, pero estamos hablando de que en España, concretamente, el estado de alerta lleva desde el sábado. Imagínate, la resaca tendría, cabrón. Claro, ese tío vive en donde viva, no sé si vivirá en Estados Unidos. Estaba en retiro espiritual, el loco. Ah, bueno, pero que no se ha enterado de hasta dónde ha avanzado el virus, ¿no? Claro, claro, se ha enterado hoy. Ah, bueno. O sea, él ha llegado a su esto y dice, ¿qué? ¿Qué pasa? Claro, claro. Yo me refiero a nivel nacional. Obviamente tenemos muchos oyentes de Latinoamérica, incluso de otras partes del mundo, que no les afecta esto. Más que nada porque lo que estamos hablando del confinamiento es aquí en España, ¿vale? Para quien no lo sepa. Y escúchame, en algunos países de Latinoamérica ya también, ¿eh? Ya, bueno, pues eso digo. Pero que aquí en concreto, pues eso, empezó el pasado sábado, día 14 de marzo, donde se declaró el estado de alarma y, en fin, básicamente que se nos prohibía a todas las personas, en teoría, salir de casa, excepto para determinadas cosas. De todo esto no quiero meterme mucho porque, como digo, mañana en Hot Factory, que vamos a grabarlo por la tarde a partir de las 4, vamos a hablar de todo esto ya a nivel, ya sabéis que Hot Factory es más desenfadado en el sentido de comentar nuestras cosas, ¿no? No noticias. Entonces, mañana es donde vamos a comentar. Yo, por ejemplo, he estado trabajando estos días, como digo, en un horario especial y de cara al público, como muchos sabréis, en una tienda de primera necesidad que ha considerado nuestro querido presidente, que es la informática. Entonces, ya os contaré, porque me han ocurrido bastantes anécdotas y bastantes situaciones que he vivido, que bueno, mejor dejarlas para mañana, junto a todo el contenido que hemos acumulado, pues tanto de la semana anterior a estos días de confinamiento. Porque casualmente yo también tuve unos días que me los cogí, entre comillas, libres, que tenía que cogerme, y lo he empalmado con el confinamiento, que para mí no ha sido porque he trabajado. Pero bueno, en ese tiempo, pues, lo he dicho, yo he adelantado, Fer le han suspendido las clases, Chose le han hecho ir a casa a trabajar, aunque bueno, ya veremos si viene Hot Factory. Aymar se ha enterado de hoy de que grabábamos mañana Hot Factory, pero bueno, también ha tenido tiempo. 100% real, ¿eh? Y nada, eso, que entre todos, pues bueno, a ver si Miguel puede estar. Miguel trabaja en el sector sanitario, con lo cual creo que también, si puede estar, nos tendrá que contar cosas interesantes. Pues vamos a tener sección, vamos a decir mañana, de coronavirus, donde vamos a hablar un poco de toda esta movida, como de pues cosas que nos ha dado tiempo a jugar y hacer en este tiempo. Porque yo, por ejemplo, me he visto Castlevania de Netflix, la temporada nueva. Me he visto Paradise PD, la temporada 2 completa. Me he jugado el Bloodstained entero. Y, en fin, sigo viendo cosas. Sí, he visto y ahí cosas conectadito a la Switch con el Bloodstained. Claro, he podido hacer un huevo de cosas. Y hay material, o sea que, en fin. Yo también. Yo me he visto varias películas y varios intentos de película también. Pues por eso, que para mañana hay material y vamos a tener un podcast de los buenos, amigos. Así que nada, también os invito a que si queréis ir al foro o comentarnos por las vías que os apetezca, la historia de cómo estáis viviendo vosotros la cuarentena, cómo os ha afectado a nivel trabajo, en fin, cositas. Como decía, vuestra puta vida, zorras. Eso, vuestra puta vida. Como decía, también, ¿por qué hoy? Empezamos antes, pues por eso, porque yo he salido antes de trabajar. No es que haya salido antes, he hecho mis horas, pero en otro horario. Entonces eso me ha permitido, pues eso, llegar antes y he dicho, hostia, vamos a hacer un streaming de un ratito antes de cómo preparo el guión del Jet Set Podcast. Lo he grabado en vídeo, dura unos 3/4 de hora, es básicamente, os enseño cómo preparo los podcasts yo normalmente, cómo cojo la música, gestión de carpetas, gestión de noticias, filtraje, todo eso. ¿Qué? Te ha faltado la paja pre-podcast. Hombre, eso no se publica. Pero todo eso, lo dicho, está grabado y lo subiré estos días futuros. Porque, claro, planeo publicar esto ahora, planeo publicar Hot Factory mañana por la noche directamente. O sea que este finde posiblemente pues suba esto que comento. Por si os interesa, los detrás de los micros, el cómo se hace un podcast de Jet Set Podcast. Y bueno, pues eso, eso es un poco el resumen de la situación, que en España estamos en estado de emergencia, en teoría no se puede salir de casa, pero aún así, y ya empalmando con el contenido que nos concierne a este podcast, pues han pasado cosas, han pasado un huevo de cosas, y es con lo que vamos a empezar, primero con sí, el sector coronavirus, pero antes, saludemos a la gente que tenemos en el chat, porque hay bastante peña. Sí. Joder, menos mal que tú eres el que no tiene sustancias ahí alcohólicas, pero bueno. Tenemos a Marcos, el bueno de Marcos. Tenemos a el bueno de... Voy a decir los nicks. El bueno de Mr. Kojima. Tenemos también a... A Zacro. Tenemos a Alquimia87 que dice... Vamos a morir todos. Tenemos a José Rabaneda. Tenemos a Desiderio Quijo, el bueno de Cristian, que está allí confinado, ¿no? También, no le han dejado volar. Y vuelve. No, él no ha volado por precaución, pero escúchame, la que se va a liar en Reino Unido, chaval. Hostia, es verdad, que allí sudan polla, allí así. Bueno, y lo que se suda y lo que sudan los de allí, aquí en Benidorm, flipas. Las terrazas cerradas y ellos en las mesas de las terrazas cerradas, haciendo la puta fiesta y las policías mandándolos para su casa. Me parto los cojones, chaval. Mañana hablamos de esto. Sí, ¿mañana nos vamos a Benidorm o qué? Y Javier G. Pues hombre, Chose, no se puede ni conducir ya dos personas en un vehículo. Exacto. Solo uno, amigo. Así que nada, de hecho, joder, que yo tengo un puto papel que pone que estoy en la calle porque trabajo. O sea, mi empresa me ha tenido que hacer un papel. Mi madre también tiene. Hostia, eso sí, sí. No eres el único. Toda la herramienta. Pues eso, chicos, que está la cosa jodida, tanto que... O sea, es un poco de la historia del coronavirus, la hemos, si os dais cuenta, es, entre comillas, curioso el cómo la hemos ido narrando aquí en Jet Set Podcast desde que empezaron a salir las primeras noticias con... Yo escucha, que sé. Desde las risas hasta... estamos en cuarentena. Desde un... El Mobile World Congress cancelado por tal... hasta, bueno, todo lo que ha ido pasando. Pero bueno, aquí estamos, chavales, para narrarles la actualidad a ustedes. Somos como periodistas, pero sin estar pagados. Sí, bueno. El caso. Tenemos primeras noticias, ¿vale? Vamos a empezar con la sección varios dentro del coronavirus. Sí. Tenemos el que... Claro, al recluir a la gente en casa... Pues esto ha generado que el tráfico de internet en nuestro país haya subido un 40% y los operadores pidan moderación. Porque, a ver, por ejemplo... Claro, Chose, tú que trabajas en casa, Fer, tú que ahora tienes en casa el tema del estudio... Sí. Chose, por ejemplo... Es de risa que tengo en casa, ahora te digo. Bueno, el caso es que Fer, por ejemplo, a ti no sé, pero yo conozco a una persona que está estudiando, la manda a casa, también está estudiando temas relacionados con informática, y les hacen conectarse, por ejemplo, a horas determinadas para dar teleclases, vamos a decir, o para hacer deberes y esas mierdas. Mi pareja también que está estudiando va por la ULA, creo que se llama. No escúchame. Sé. ¿Sí? ¿Cómo se llama lo que tienes que conectarte tú? ¿Cómo se llama la aplicación que te tienes que conectar tú mañana, el viernes, que diga? ¡Moodle! ¿Class Home? No, pero... En la universidad están se tienen, de hecho, mi novia se tiene que conectar el viernes a las 10 de la mañana por Classroom o algo así para dar una clase. Ahí hay clase, por ejemplo, así mandando trabajos. Os explico cómo van los institutos, ¿vale? Porque es muy diferente a las universidades. En los institutos, ¿vale? Hay una cosa que se llama Aules, que es el Moodle. Que tú te conectas ahí y se te ha cortado, las actividades que tienes que ir haciendo. Lo que pasa es que nos han dicho, en plan, os colgamos las actividades, os las leéis, hacéis los ejercicios y los entregáis. Y es en plan, ¿y quién coño nos lo explica? Dice, tomad, mirad esto en YouTube. Y no es broma. Maravilloso, chico. Pero, bueno, y eso es el que manda los vídeos, que hay algunos que ni eso. Pero lo mejor de todo es que el primer día ya se cayó a... Que se cayó, ¿no? Y, igual que se está cayendo sí, aquí. Se ha caído Aules por el excesivo uso de Aules, tanto de alumnos como de profesores. ¿Y qué han hecho para remediarlo de momento? Pues cerrarlo para alumnos. Joder. Mi pareja, ya digo, utiliza el mismo si es Aules. Y sí que es verdad que a ella también le pasó que se cayó completamente el servicio. Sí, sí, está caído. Hoy sí que ha estado trabajando, hoy sí. No, hoy estaba caído también. Me ha enseñado un comentario que le dejó una de las profesoras y es eso, le van dando tareas y la gente y ahora todo por correo para hacer algo porque están sin hacer nada, todo por correo. Y en mi caso en el trabajo, por ejemplo, como la mayoría de las consultoras se trabaja por VPN, existe dos tipos de VPN, la interna y la externa. ¿Qué pasa? Que la externa, que es obviamente la que trabajas trabajo, fuera de la red e interna, va como los GT. Y claro, estás hablando por la aplicación de mensajería y pega unos PTs que te cagas y caídas de internet y demás. O sea que sí. Es más, enviaron un correo informativo respecto al tema de la VPN y van a ampliar un poco la capacidad porque está muy saturado. Pues la movida está en que por parte de las operadoras pues dicen eso, ¿no? Que el uso del móvil ha aumentado alrededor de un 50% en voz y un 25% en datos, por ejemplo, ¿vale? Pero... Y bueno, en general, pues recomendaciones que hacen, que se descarguen solo las cosas que de verdad se necesiten, que siempre que sea posible no mandar archivos de mucho peso, que se usen herramientas colaborativas sin vídeo, yeah, siempre que sea posible. Pero es que eso no se puede hacer. No se puede hacer eso y poner Pornhub Premium gratis. Claro. Es incompatible. No solo eso, sino que, por ejemplo, Lowy ha regalado a sus usuarios 10 gigas por la cara. O sea, las mismas compañías sí están regalando gigas. Movistar también. Movistar creo que me mandó como... el propio pie. Eso tiene que explotar por algún lado. Ya encima dice, no, moderación, por favor, chicos. Es en plan, si estáis vosotros dando más de la capacidad que podéis soportar. Y no solo eso. Resulta que ahora, ¿vale? El que quiera... no esté a gusto con su compañía, no se puede cambiar. Eso a es ver, otra, sí. Sí y no. Vamos por partes, ¿vale? Porque estáis abriendo varios frentes. Por ejemplo, lo que ha dicho Aymar de Pornhub, es cierto, ¿vale? Pornhub regaló un mes de suscripción premium de manera gratuita, sin dar número de tarjeta ni nada, a los usuarios italianos por su cuarentena, y cosa que han extendido aquí en cuanto han visto que también estábamos en la misma situación. ¿Puede ser que Prime Video, o sea, Amazon Prime Video también? Creo que no. No, Amazon Prime Video no me suena. No, lo que ha ocurrido ahí ha sido que... Puto Fred. Lo que ha ocurrido ahí ha sido eso, que... Está caído por Hub. Joder, macho. Por un lado, pues como decimos, esta gente que ha regalado la suscripción premium, vamos a decir, pues al final no deja de ser una estrategia de marketing más. Te están dando un puto mes gratis su producto que luego si te gusta pues te acabas suscribiendo. Por otro lado, por ejemplo, lo que estaba diciendo Fer de que no se pueden hacer portabilidades, pues es totalmente cierto. Es decir, el gobierno ha suspendido la posibilidad de hacer portabilidades a líneas fijas y móviles, ¿vale? Mientras... Pero es muy simple. O sea, si tú no puedes ir a la tienda a recoger la tarjeta y no te la pueden mandar, no hay portabilidad que se pueda hacer. Te la pueden mandar por correo. Es lógico que la paralicen. Te la pueden mandar por correo, pero claro, tarda unos días, que es en realidad lo que tarda, aunque lo hagas en tienda. O sea, aunque tú en tienda hagas la portabilidad y te lleves la SIM al momento, tarda dos días laborables en hacerse la portabilidad siendo rápido, ¿eh? Claro. Siempre son 2 días. Son 2 días por norma general, a menos que te pille fines de semana o fiestas, o que haya algún problema. Y luego sin contar que normalmente cuando haces la petición de portabilidad directamente te está llamando el comercial de tu compañía para hacerte la contraoferta. Por eso te digo, o sea que yo... A mí siempre cuando trabajaba para Vodafone siempre me decían una semana al menos. Hostia. No, claro, yo te hablo en líneas móviles. Pero normalmente... Yo estoy hablando de portabilidad móvil. Fer, nos van a censurar el canal, quita eso, coño. La movida está en que sí, es cierto, han cortado las líneas de portabilidad, pero sí que es cierto que tú puedes seguir haciendo altas, ¿vale? Las altas están totalmente permitidas, las puedes hacer sin ningún problema. A ver, no entiendo por qué las altas sí y las portabilidades no. También es cierto que tú vas a las tiendas y no están funcionando. Al menos las que yo veo por el centro de Alicante, que es el trayecto que hago a casa, me cruzo de camino normalmente con la de Movistar, Orange y demás, y están todas cerradas. Pero online siguen funcionando, entonces no sé. Al final, ¿qué diferencia hay entre hacer una alta y una portabilidad si total... no sé, quiero decir, si lo haces online no tiene mucho sentido, pero bueno. Por otro lado, lo que hablábamos también de la saturación en la red, pues por ejemplo, son las principales compañías las que recomiendan, por ejemplo, además del uso responsable que decíamos, pues explícitamente el tema de que se juegue por la noche, a poder ser, ¿no? En fin, ¿qué más da? A ver, ¿no? yo eso lo hago también, pero también juego a las 7 de la tarde, da igual. Claro, es decir, a ver, que sí, que por la mañana... Para eso me cobran lo que me cobran, o sea, no es mi problema. Si ellos me dicen, no, juega o ves Netflix solo por la noche, cóbrame la mitad. Claro, no estamos, esto no es hace 20 años, ¿vale? Tenemos tarifas planas de hace mucho y en teoría esto, es decir, una cosa es que lo recomienden, pero otra cosa es que, no sé, se cobra unas líneas, se cobra unas cuotas, nos dan chorrocientos gigas, como estabais diciendo, se regalan chorrocientos megas, se dan líneas ilimitadas de móvil... ¿Y qué? Ahora cuando... Si te pasa por ser un club y no tener un departamento a lo mejor de emergencias o lo que sea, que gestione este tipo de casos. Claro, pero es que voy más allá. Por ejemplo, a su vez te dicen esto como, a su vez también, por ejemplo, Movistar te regala la suscripción Lite del Movistar Plus durante un mes. Es decir, seas cliente o no... hayas disfrutado ya del mes de prueba y no lo hayas aceptado, te dan un mes gratis para que lo puedas utilizar. Entonces dices, vale, me estás creando más tráfico. La semana que viene, el día... Bueno, la semana que viene, sí, el 29, se estrena... ¿Es domingo, creo? El caso, creo que es el 29, se va a estrenar Disney Plus. Vamos a tener ahí otro gran boom. El 24, de... tío, es el 24, el martes que viene. Pues mejor me lo pone, vas a tener ahí Disney Plus. ¿Qué pasa con eso? Vale que es de pago, ¿no? Pero ya va a ser otro despunte ahí de contenidos, con lo cual, pues bueno, al final ahí va a estar la historia. Lo que quiero decir es eso, ¿no? Que por un lado dan, pero por otro lado quitan, porque al final una cosa es que avisen de esto, pero por otro no quita que son estrategias de marketing, al final se están aprovechando de la situación, en el sentido de, como decía de Pornhub, Movistar Plus, lo que están haciendo con esta suscripción gratis es decir, ah, pues me engancho después. Y esto es así, pura y duramente. No tiene otro motivo por el cual estén haciendo esta movida. Sin más. Por ejemplo, al respecto de todo esto, Chose, no sé si quieres comentar, porque lo has tirado tú al almacén, lo de que la neutralidad de la red en duda por el coronavirus. ¿En qué consiste esto? Sí, sobre acerca de que Francia... un momento, ¿eh? Busco la noticia, es que está por abajo, puede ser, porque no está a continuación. Sí, sí que está a continuación, va a dos noticias después de esto. Después del porno. Qué crack. Pero vale, bueno, mientras sí, tanto... Ya está. Sí, pero no, que hay comentarios de la gente, ¿vale? Vamos a ir leyendo también. Vale, por ejemplo, está aquí diciendo Dave Meister, si quieres... Bueno, sobre las portabilidades. Si quieres conservar tu número, no puedes cambiar de compañía. Eso es cierto, claro. O sea, es lo que digo, que han jodido cuando es estúpido, no tiene sentido. Quizás para que no venga el instalador a casa. Sí que es cierto y puedo informar de que hay ciertas compañías que no están haciendo instalaciones en casa de altas nuevas siquiera. Tú puedes hacer el alta, puedes gestionarla, pero en el momento en el que te dice de dar cita, no te puede dar cita, porque no hay técnicos que estén haciendo eso. Entonces, al final las altas también están... O sea, sí, es con truco. Hablo de fibra, ¿vale? Puedes dar de alta, pero luego no van a instalarla. Con lo cual es un poco... Vale, ¿de qué me sirve, no? Yo tengo que... Tienen que venir a instalarme algo el abril. Me parece a mí que me voy a comer dos mierdas. A ver, al igual, tampoco hemos dicho al principio que en teoría esto es para 15 días, el estado de alarma, que empezó hace unos... Bueno. Pero ya han dicho que va a ser para más. Claro. No. Es que ya han dicho que esto para después de Semana Santa ya, ¿eh? Claro, efectivamente. No, momento... Han dicho que el pico gordo va a estar a mediados de abril. El día 26 de marzo creo que se van a juntar para seguramente seguir... con 15 días más o los que hagan falta de tal y como estamos ahora, encerrados en casa, sin poder trabajar. Pues ese es el tema. Mira, vale, lo que quería mencionar era para cerrar el tema de la... Vale. hecho, se voy a leer los comentarios y ahora te metes tú con el tema en profundidad. Dice Dave Meister, comentario sacado de internet sobre lo de Pornhub. ¿Pero a alguien le importa a la hora de hacerse una gallola que lo que está viendo esté en HD o 4K? Que en su momento más de uno se hizo una viendo el Plus y no le supuso ningún problema. Bueno, es que ahí... con el... ver, no quiero con las rayitas esas. No quiero quedar como un salido, pero si te gusta un canal a lo mejor de Pornhub, pues hay vídeos que son mejores, pues que son de pago. Ya, pero no implica el hecho de que sean mejores. Aquí estamos entrando ya en un tema. Bueno, estamos hablando ya de calidad y según... Es que una cosa es la calidad del vídeo y otra cosa es la calidad del contenido del vídeo. Claro, eso ya es la cantidad, la calidad del grumo. Me gusta ver cómo le cagan el pecho a un tío, pues oye, yo lo quiero ver. Vale, pero eso no entra ya. Obviamente sí, cuanto más cash tenga, mejor, porque mejor se va a ver, ¿no? Entonces eso ya da igual, aunque luego lo del vídeo no te guste, pero quiero decir, hay contenido para todos. Es lo bueno. A ver, yo te digo una cosa. Lleva la palabra mágica aquí en España y es gratis. Claro. Punto, ya está. Simplemente es por eso. Si hay gente que ni lo va a usar. Yo, por ejemplo, esas no uso porque soy un ser puro de luz, claro. Mira, ¿ves? Mira cuánta luz. Eso te iba a decir, es por la luz, ¿no? Que tienes ahí. Hombre. Claro. Bueno, Chose, ¿qué me dices de la neutralidad en la red? Nah, esto es rápido. Básicamente, Francia, por ejemplo, en España, como bien hemos dicho, están dejando a mano de los usuarios que sean conscientes del tráfico que se está generando en la red. Sin embargo, Francia va a estar mirando, va a estar atento a las circunstancias que están habiendo de que si los usuarios no toman medidas, pues van a tener que el gobierno decidir acapar el ancho de banda de todo el país. Básicamente era eso. Y que eso, que en España al menos de momento no está planteado ni mucho menos. Simplemente están diciendo, bueno, pidiendo a los usuarios que se controlen un poco, como bien habéis dicho, según qué horarios. Pero en Francia parece ser de que han lanzado ya la primera piedra diciendo eso, de que, ojo, vigilar el ancho de banda o cortamos el grifo. No han dicho que lo vayan a hacer, pero sí no, que... Está, es una posibilidad. Que están con el ojo ahí. Pero también dicen en el mismo artículo lo que estábamos diciendo, que vale, que por un lado dicen sí, esto y por otro... de streaming. Que están regalando gigas, que están regalando series, que están regalando suscripciones. Entonces, al final, ¿qué? Está claro que va en contra de los intereses, pero claro, dices, vale, por un lado que Pornhub regale esto, pues muy bien, pero que por otro se queje la compañía cuando ella misma te está regalando que si Movistar Plus, que si gigas de Vodafone y demás, pues es que es contraproducente. Por el culo. Claro, están pensando en de cara al futuro, no están pensando en el ahora. Les da igual que ahora se sature la línea, están pensando en las líneas que van a vender cuando todo esto pase, ¿sabes? Están haciendo ahí un juego de no solo lo de ahora, sino lo de después. Entonces, a ver, es comprensible. Y yo creo que están rezando porque no les pete el tema de congestión, que no se les congestione la red a tope. Pero bueno. Sigo con la siguiente noticia, que es mío, si nos importa. Sí, ya, de hecho, sí. Vale. Regalaron a un hospital válvulas respiratorias impresas en 3D. Y la empresa que las vende les ha demandado a estas personas, que ahora entraré en detalle, por 10.000 euros, o por un valor de 10.000 euros. No. La demanda. No, no te estás expresando bien. La empresa que vende las válvulas estas por 10.000 pavos a los hospitales, exacto, ha denunciado a la gente que ha regalado de manera gratuita las válvulas impresas con una impresora 3D, porque les están quitando el negocio, vamos a decir. Y ha sido dos chavales que se han dedicado a incluso la han diseñado, lo que pasa es que han utilizado sí las patentes, pero incluso la han llegado a modificar. O sea, han tenido pequeños detalles en el diseño. Y aún así, esta empresa en cuestión que da, bueno, vende, mejor dicho, no da, a los hospitales en Italia, pues les han demandado por toda la cara. A ver, la movida no es así, ¿vale? O sea, sí, pero no. Es decir, por lo que estoy viendo, ¿vale? Esta empresa que le vendía las válvulas de respiratorias a los hospitales de Italia no podía abastecer la demanda necesaria para cubrir pues todo lo que estaba ocurriendo con el coronavirus. ¿Qué pasa? Vale, sale esta gente y dice, oye, que nosotros las hacemos en 3D, pero obviamente eso está patentado y no les iban a pasar el modelo 3D, y lo que hicieron esta gente fue, aún así, vamos a decir, copiar el diseño ellos mismos, hacer impresiones con la impresora 3D y donarlas a los hospitales, gratis, cuando la otra empresa estaba cobrando 10.000 pavos. Claro, la historia está en que para ello, aunque hayan hecho modificaciones, da igual, están haciendo algo que está patentado, están infringiendo la ley, aunque estén haciendo una buena acción. Que la empresa podía haber dicho, vale, no podemos abastecer, que está, van a salvar vidas, podemos dejarlo pasar, pero han decidido demandarlos. Entonces ha sido ya una actitud bastante fuerte, vamos a decir. También se está demostrando que los 10.000 pavos que están cobrando, pues obviamente es más, porque saben que tienen algo que está patentado. Es como pues el tonto que ha llegado el primero y ha registrado algo que dice, macho, esto en verdad vale mucho menos, pero como tú tienes la exclusividad, pues te permites el lujo de cobrar lo que quieras. Entonces esa es la movida, al fin y al cabo, que han hecho una buena acción, pero se han ganado una demanda. Han salvado vidas, pero se han ganado un puro. A mí me la suda la demanda, sinceramente. Te la suda, claro, porque no te está pasando a ti. Eso es lo que ya está pasando, pero hoy en día. O sea, conscientemente yo estoy feliz conmigo mismo con lo que estoy haciendo, con la labor. Pero sí, si choses, eso está muy bien. Ya, luego vendrán los lloros, ya lo sé, pero... Claro, es que te lo digo porque esto lo estoy viendo yo en estos ya, días. Es que en Italia las cosas están peor que aquí. Vale, pero se está viendo la naturaleza humana en el sentido de que se está viendo mucho cómo desde casa todo el mundo aplaudiendo y dando las cacerolalitas. Pero luego los que se están jugando la vida ahí en los hospitales y esa movida, los que están expuestos, pues eso sí, muy bien, que les alegra que les des un aplauso, pero eso no va a hacer que estén menos expuestos o que tengan posibilidad de enfermar de la hostia, ¿sabes? Es decir, mi hermana, por ejemplo, mi hermana trabaja en empresa de limpieza y les están mandando a desinfectar supermercados y cosas así. Hoy, por ejemplo, una fábrica de pan. Te está que hace el pan así en plan industrial para los supermercados y te están mierda. Pues y es eso. Está igual de expuesta que muchos otros. De todo esto hablamos mañana en Hot Factory. Pero bueno, que hay que dar el dato. Sí, efectivamente, pues bueno, es un poco la moralidad contra el dinero, vamos a decir. Algo que incluso en estas situaciones todavía se ve cómo se saca negocio, que es al final la base de todas las noticias que estamos viendo. Puto marketing, puro negocio y en fin. De todo esto mañana, si queréis, nos podemos explayar, que será el momento y el lugar. De momento, vamos a hablar de eventos cancelados, porque tenemos, por ejemplo, que el evento de Apple, el Worldwide Day Z 2020, el presencial, pues se va a hacer... Apple ha decidido hacer este evento suyo pues de manera remota, ¿no? Obvio, vale, pero bueno, ahí está el dato. Otro tema que se cancela es el Evo, el gran torneo este de Fighting Games, juegos de lucha y tal. Los que están metidos en el meme, pues bueno, saben de qué va esto. Básicamente están un poco monitoreando las cosas porque el evento en teoría tiene lugar del 31 de julio al 2 de agosto. Y están, pues eso, están un poco ahí qué tal, pero también lo tienen, aunque sea en julio ya, están pensando de cara a ese entonces, ¿no? Estamos hablando de que se hablaba de a ver qué pasaba con eventos de aquí a un mes y están hablando esto ya de cara a julio, que posiblemente se vayan a la puta, o sea que veremos qué ocurre. Y también el último evento que se ha cancelado pues ha sido el de Eurovisión. No sé, Aymar, si quieres comentar algo al respecto, porque a mí Eurovisión me suda la polla, pero igual a ti, ¿tienes algún dato interesante que aportar? No, el dato interesante es que no vamos a poder ver la actuación de los rusos, que no sé si lo habéis visto en YouTube, pero lo recomiendo encarecidamente. Ah, hostia, sí, los participantes, sí que son. Y la noticia de todo esto es que es la primera vez que se cancela Eurovisión. En no sé cuántos, casi 100 años. A ver, exagero, ¿no? Pero en una locura de años, ¿no? No, pero casi, en muchísimos, muchísimos años. Hombre, de la que se va la a cancelar Eurovisión. Y podría ser ya para siempre, joder, porque menuda tirada de dinero para una puta mierda. Lo hacen todos los años por algo será, pero bueno. El tema está en que ya se ha confirmado que el representante de España para el 2020 sea. Que va a ser para 2021, básicamente. Va a seguir siendo Blas Cantó, desgraciadamente. O sea que no cantó, no va a cantar, sino que cantará el año que viene. Tenía que hacer esta mierda. Y nada, o sea, para la siguiente noticia ya. ¡Soy falla! Bueno, pues vamos a pasar directamente ya a cine y series. Obviamente, cine y series dentro de coronavirus. se han cancelado un huevo de cosas, ¿vale? Bueno, para empezar, han cerrado las salas de cine. Me parece que la noticia saltó con que los Yelmo habían cerrado. Esta noticia fue previa al, digamos, al estado de alarma. Yelmo cerró, sí. Pero es que ya están todos cerrados, ¿vale? Llegando al punto de que, bueno, obviamente las taquillas que se están haciendo pues son ínfimas, en el sentido de que obviamente está todo cerrado, qué cojones. Es lo que hay. Y claro, se han aplazado pues estrenos y demás cosas. Por ejemplo, pues bueno, vamos a dar títulos. La próxima de 007 se ha retrasado. Operación Camarón, esta creo que es nacional. Peter Rabbit 2, Fast and Furious 9, también la han retrasado. Hostia, pero esa la han retrasado un año, ¿eh? Sí, sí, del 22 de mayo a abril del 2021. O sea, vamos, van a hacer la promoción y Vin Diesel va a estar más calvo aún. Un Lugar Tranquilo 2, Blue Story, The Lovebirds, Mulan también la han retrasado. Los nuevos mutantes. Bueno, hostia, ¿te imaginas que Mulan no la retrasaran? La única película de chinos que iban a... Qué guapo. La de los nuevos mutantes, que esta película tiene ahí, vamos, le han echado todo el mal de ojo. ¿Hay alguna película interesante que hayan pospuesto? Lo digo por... No, Antlers, Criatura Oscura, Un Amigo Extraordinario, Greyhound, Arab Blues, Chico 4, ¿qué mierda es esa? Todo pasa en Tel Aviv, Aquí Estoy, El Inconveniente. No íbamos a ver ni una, ni descargada. Resistencia, Papicha, Sueños de Libertad, Perfumes, Temblores, Ofrenda a la Tormenta. Hostia, se me suena. Bla, bla, bla. Pinocho también. Hostia, qué grima que da Pinocho. Me cago en su puta calavera. Sí, cógete la Pinocho. Pinocho, pero si tenemos por Hub, ¿qué queremos Pinocho? En fin, han retrasado un cojonazo de películas. Prácticamente todas, sí. ¿Vale? Y en cuanto bueno, a producción... Y las que quedan por retrasar, porque... si esto sigue así, ya sabemos que La Viuda Negra se... Seguramente. Seguramente. Más películas que están preparándose, vamos a decir. Y por ejemplo, Batman y Matrix 4 van a continuar su rodaje. Les suda la polla. Batman ya no, ¿eh? ¿Ah, no? Pues nada. No, Batman ya no. Vale. Matrix 4 no he leído lo contrario, así que nada. Animales Fantásticos empieza el lunes a rodarse. Escucha, como si se mueren todos ahí. Qué asco de película. Pero en cuanto a series, sí que, por ejemplo, Lucifer, El Señor de los Anillos de Amazon o The Witcher han parado el tema. ¿Vale? Sí, sí. Mucha brujería, pero no hay... Mucha brujería y tal, pero... Y poca diversión. Pues bueno. Estoy en el trailer de Pinocho y la verdad es que tiene una pinta de cojones, ¿eh? Encima el actor principal es el de La Vida es Bella, el padre. Joder. Sí, pero da toda la escrima, el puto Pinocho. El puto Pinocho es feo. Eso no te lo niego. Sí. Es que dándola. Bueno, a videojuegos. Dale. Venga, los videojuegos de Blizzard en problemas. Battle.net estuvo offline el viernes por razones desconocidas. A ver, nadie sabe. Primero, me imagino que es por el tema del Call of Duty, ¿no? Claro, que tenemos el boom de Call of Duty y tenemos que aparte el confinamiento de medio planeta por culpa del coronavirus, con lo cual... Pues, ¿eso le afectó a todo el mundo? Porque yo no lo recuerdo. Fue el viernes no un rato. Yo jugué perfectamente el viernes. Pero Battle.net, igual hablamos de PC, ¿sabes? No de los servidores de consola. Claro. No sé a qué hora sería, pero yo no me había afectado. Bueno, eso es lo que dice la noticia, ¿vale? Igual fue en alguna parte del planeta y aquí te lo colocaron como tal. Pero el caso... Pero servidor de algún continente o lo que sea. El caso es que esto sirve como un poco entrada a las caídas que han estado teniendo los servicios, ¿vale? Por ejemplo, el Xbox Live estuvo caído el domingo. Nintendo creo que está caído, ¿no? O ha estado caído en el día de hoy. Ayer estuvieron caídos los servidores, tanto del online como de la eShop, o sea, de todo, vamos. Tuvieron problemas, porque por ejemplo yo me conectaba a Nintendo, por así decirlo, pero abrías la tienda y no iba, los amigos cargaban a veces sí, a veces no. Claro, todo esto, Nintendo está en una situación crítica, sale el Animal Crossing en un día. Uf. Que yo de hecho ya problema, ¿eh? El buen Costomóvil ya me lo ha mandado y bueno, y a mí y a todos. Y el viernes vamos a tener el puto Animal Crossing y yo le voy a dar durísimo este fin de semana. Que encima no trabajo el sábado tampoco y voy a salir el viernes antes. Buah, se viene fin de Animal Crossing, chaval. Hacemos algo, por favor. ¿Eh? Escúchame, hacemos un directo. Estímealo, sí, pero yo tengo dudas con el juego. Yo es que tengo dudas con el juego y la verdad es que prefiero verlo. Escúchame. Escúchame. Viernes por la noche me creo el pueblo y lo streameo. Escúchame, Choli. Sí, sí, sí. Choli, hacemos un streaming el viernes por la noche. ¿Pero te lo has comprado o no, desgraciado? Sidoso, ¿te lo has comprado o no? ¡Ah! ¡Sospecha! Yo creo sospecha. Que sí que se lo ha comprado. Sí que sí. Lo desvelaré mañana en Hot Factory. ¡Wow! ¡Joder puta! Entiendo que os sobra el dinero. Animal Crossing Goti, coño. Va, pues sí, venga. Viernes por la noche me empiezo el juego. Bueno, tarde-noche, cuando me salga de la punta del capullo, cuando lo recoja de casa. ¡Vaya boca! Cállate, José. Nadie te ha dado vela. Bueno, pero claro, yo empezaré el pueblo, vamos a decir, solo, por así decirlo. Y luego ya, pues, nos conectaremos online. Claro, van a ser unos... No, pero yo lo veré, desde luego. Primeros pasos de Animal Crossing. Venga, ¿por qué no? Lo haremos, sí. Mis posibles primeros pasos en Animal Crossing de la historia. Porque sería mi primer Animal Crossing. La movida es esa. Esperemos que lo de Nintendo esté funcionando. Y claro... ya no servidores caídos, pero sí, vamos, récords, Steam, supera los 20 millones de usuarios simultáneos, obviamente los motivos están claros. Más empleados, bueno, empresas que dejan a sus empleados en casa, hablamos de las grandes, hablamos de Rockstar y Electronic Arts, les dejan en casita. Y bueno, en una entrevista de la Famitsu, Sakurai, bueno, creo que tiene ahí una columna y tal, dice cosas interesantes de vez en cuando, pero en este caso ha confirmado... Soy el chino del puto Smash. El caso es que Sakurai ha confirmado que la presentación del nuevo personaje de Smash ha sido retrasada por el coronavirus, que dices, pero vamos a ver, no entiendo yo si es un puto personaje. Claro, es un puto vídeo pregrabado. De hace no tiempo. No puedo moverse de casa, tío. Es que no lo entiendes. Y encima... Pero igual no lo tenían pregrabado. ¿Cómo pero que si no? Son, pero si pero cuando si hablaron... los putos chinos esos están acostumbrados a ser hikikomori. Pero si cuando... Si se graban para todo. Pero que cuando sacaron el vídeo del baile de este, del último personaje de Fire Emblem, lo tenían grabado desde noviembre y el vídeo fue en febrero o algo así. O sea, mortal. Está más que grabado. Claro, coño. Y luego, por otro lado, la historia está en que... no es algo que vaya a salir siquiera en tiendas, que se vaya afectado por la distribución local. Es un puto DLC de mierda, joder. ¿Qué me estás contando? ¿Qué oportunidad perdida? O sea, ahora que la gente es va a estar más en su casa... Más pendiente de todo. Claro, a ver, que también está la parte que no estamos contando de que hay mucha gente que se va a ver en apuros económicos. Quizás también es por eso, pero esto va a ser para largo. O sea... ¿Qué quieres que te diga? Por otro lado, respecto a temas, Microsoft, por ejemplo, con la Series X que la presenta y tal, dicen que no va a haber retrasos, que la consola llega en Navidades, que va a llegar, sí. Vamos. Y de hecho han actualizado la web, decían Navidades y ahora han dicho que es Thanksgiving. Esto se dice que es noviembre, no sé cuándo es Acción de Gracias, la verdad. Noviembre suele ser en la semana de mi cumpleaños o la siguiente, no me acuerdo. Pues para noviembre, básicamente. Sí, mediados de noviembre. Claro, la historia está en que tiene sentido que digan que se mantiene, pero si es que la puta consola la tienen hecha físicamente, es que ya esta semana han salido los vídeos de sitios como Digital, por dentro. Digital Foundry, no de cómo es por dentro, que la puta consola desmontada la montaban ellos, la han tastado, sí, la han tenido en las manos, o sea, está ya hecha, ya está, o sea, y queda todo el puto año prácticamente, pero la consola ya es física, ya existe, ya funciona, es que de hecho... Ya es operativa. Phil Spencer ya dijo que la tenía en su casa funcionando. Pero escúchame, que es que el menú, lo que se ha visto de la consola, es que es una puta One. Es que es como la X, pero un paso más. Es decir, en cuanto a ecosistema, la consola es una One X, solo que, vamos a decir, si la X era la One... Si la One X era Xbox One 1.5, esto, la Series X es la 2.0, porque es lo mismo, solo que un grado por encima. Bueno, o la 2.5, porque ha echado el bicho, ¿eh? Sí. Quiero abrir debate. Si pone Thanksgiving, es Acción de Gracias. Acción de Gracias es el segundo lunes de octubre. El segundo lunes de octubre del 2020 es 12 de octubre. Día de la Hispanidad, festivo nacional. Me la soda, no me la voy a comprar eso. No creo que salga. A ver, en España saldrá el día después. A ver, como aquí, el sábado antes, como imagínate aquí, que la venden el 10. No, es como aquí el Final 7. Es no, pero en octubre no es. Bueno. No, no sé cuándo es el Thanksgiving, por eso digo, es que no lo sé. Era no, pero Acción de Gracias es como más... Es en noviembre, es una semana antes del Black Friday, siempre lo ha sido. Es antes de Navidad, ¿eh? Acción de Gracias es el segundo lunes de octubre. Se celebra principalmente, bla, bla, bla, Día de Acción de Gracias, vamos a ver. ¿Cuándo es Acción de Gracias? Es que yo... Es Acción de Gracias y Halloween siempre. Coño, pero entonces no, primero va Halloween y después Acción de Gracias. Vale. Acción de desgracias. y tanto. Acción de Gracias 2020. Si no me equivoco, es el 26 de noviembre. 26 de noviembre. 26 de noviembre. ¿Y en Canadá? Según Google. Pero bueno, aquí hablamos de Estados Unidos. Pero ¿a quién coño le importa Canadá si ni siquiera es un país de verdad? ¿Qué importa Estados Unidos entonces? Bueno, el caso es que va a ser ese día, 26 de noviembre. En Canadá es el segundo lunes de octubre. ¿Ves? Ah, es que... Anda que no hay diferencia. Ay, que yo eso sí. Ni lo entiendo. Yo sé que el día va a ser ese porque me lo dice Google, 26 de noviembre de 2020. Cuarto jueves. Y el 27 de noviembre no es festivo, entonces. Escúchame, ¿te imaginas que cada domingo va? A ver, claro, que el 26 de noviembre es lunes en Estados Unidos y aquí es... Es jueves. No, ya. Es jueves. Acción de Gracias, es que lo sé porque cae cerca de mi cumpleaños siempre y es... Acción de Gracias siempre es jueves. Y por lo que estoy leyendo es cuarto jueves de noviembre siempre. Bueno, da igual. Y al día siguiente es el Black Friday. Ahí está la gracia del Black Friday, así... ¡Oh! ¡Oh, hombre! Pues esa es la movida que está confirmada por en el sentido de que está ya hecha todo, ¿vale? Luego hablaremos de las consolas de nueva generación, ¿vale? Pero sigamos sí, ahora con Coronavirus. Pokémon Go. Sí, que ha habido Pokémon polémica. Go. Cancela todas las horas de incursiones por el coronavirus. ¿Qué hago? Pues, ¿Pokémon Go? Yo desde mi casa juego todos los días, pero por entretener un ratito, 5 minutos, ¿sabes? Yo me lo bajo ya cagando. Hace poco y... Claro, cagando. O sentado en el sillón, sí, da igual. O cagando en el sillón, depende de lo malo que esté. ¿Te imaginas? Con el periódico como Bart. No, pero disculpe. Cagando sin agujero, simplemente, hostia, estoy en el sillón, no me apetece levantarme y te pones a cagar ahí. Toda la partida de mierda. Hostia. Joder, estoy cagando. Hostia, pues un día con gastroenteritis casi me pasa. Llegué a tiempo al baño y según cagaba tuve que coger el cubo de la basura y vomitar a la vez. Salía por los dos lados como si... Bueno, hablando de cagadas. Es como si te aprietan el estómago y sale todo por los bordes. Como las salchichas cuando las aprietas por en medio, que sale por los lados. Pues aquí igual. Y salía por todos los lados y no era nada agradable. Qué puto asco. Mierda y vómito por todas partes. Y hablando de cagadas, dime, Chose, ¿qué ibas a decir del lanzamiento de Final Fantasy VII Remake? No, pero no hemos dicho lo de Pokémon, coño. ¿A quién le importa Pokémon? Joder, pues que ha habido movida porque Niantic había mantenido los eventos e incursiones aún en los estados de alarma en los diferentes países del mundo. Y claro, eso ha sido cuestión de críticas porque obviamente, ¿qué cojones estás haciendo motivando a la gente a salir cuando no pueden salir? Entonces lo que han hecho ha sido cancelar todas las incursiones hasta nuevo aviso. Lógico, pues ¿sabes? Normal. Es que es de subnormales. A ver si esto sirve para que los objetivos de la semana pongan el Mewtwo o el Mewtwo con armadura y así lo pillo y no tengo que hacer incursión como claro, todos los legendarios que he pillado. No tienes tu fe. ¿Qué? Pues si han puesto al Lugia y todo loco. ¿Qué dices? Vaya eso. Bueno, la historia. Respecto a Final Fantasy VII, han publicado un comunicado en la cuenta en Twitter, aunque han borrado el tweet. Sí, porque he intentado acceder y no... Sí, pero en la imagen, si pincháis en la imagen que tenemos en el... se puede leer el 1 de 2. Correcto. De todas maneras, da igual, porque lo he visto antes. Sin más, lo que oponía es que, en fin, que el lanzamiento de Final Fantasy VII Remake se mantiene, pero que van a estar al tanto, van a ir informando de cualquier cosa que pase porque, bueno, no se sabe, ¿vale? O sea, la cosa está así ahora, pero hace una semana era otra la situación. Entonces, bueno, lo que van a hacer pues es eso, un poco ir informando. En principio no debería de pasar nada, pero sí que avisan ya, se cubren las espaldas diciendo que es posible que no todo el mundo tenga su juego el primer día, ¿vale? Eso sí que lo han dicho explícitamente. Bueno, básicamente los que lo comemos físico vamos a estar jodidos. A ver, es normal. La situación que está el mundo ahora es que es normal. Si tarda unos días más, pues unos días más, es lo que hay. Si total, o unas semanas, no se sabe. A mí me la pela, me va a sobrar cuarentena. Sí, pero es lo que hablamos el otro día con Gintoki. A lo mejor va a compensar comprárselo en digital. No. A jugarlo 4 meses antes. Si la cosa, mira, te digo una cosa, si la cosa se va a ir tantísimo de madre, yo aún así, yo creo que no lo compraría, ¿eh? No, yo digital no lo compro ni muerto. Son 3. Te vas a comprar Animal Crossing, te vas a comprar el Fire. ¿Qué más da? Si luego en PlayStation 5 ya tendrás todo el juego entero. ¿En PlayStation? No. PlayStation 7. Yo te digo, yo digital no lo voy a. O sea, no voy a pagar 60-70 pavos por un juego digital. Y menos por algo que ya tengo comprado en físico. Que yo tanto igual un mes. Que tanto. Yo por un juego, o sea, digital no pago tanto. O sea, es que decía lo del Animal Crossing, ¿no? Creo. ¿Y acaso me lo he comprado? No lo sé. Ya lo veremos. Hijo de puta, cómo marea el cabrón. Bueno, noticias de los oyentes, amigos, porque en el foro tenemos una sección en la cual ponemos el título del podcast de la semana siguiente y vosotros podéis ir dejándonos, pues, las noticias que os gustaría que comentásemos. El primero fue Javier G. Nos dejó un enlace al Twitter en el cual indicaban, pues bueno, se van saliendo así como pizquitas de cosas del Xenoblade Chronicles Definitive Edition, el remake / remaster del primer Xenoblade Chronicles que va a caer día 1, lo sabe Dios. No. Hostia, que no va a caer día 1. Y por aquí empezaré, o sea, aquí ya sí que con esto lo empiezo. Bueno, pues ya ha salido en la versión de... O sea, en la eShop ha salido ya la ficha, ¿vale? Si tú entras en la sección de próximamente, pues ya te sale la ficha del el juego, ¿no? Entonces, en fin, no se sabe mucho más, simplemente que ha salido ya ahí. Claro, se habla de una edición full ultra guachi, según dice Javier G, pero en realidad lo que está diciendo es simplemente que el enlace este, que lo que va a haber es eso, que la ficha está ya creada, se rumorea, porque están saliendo rumores mayo. Esto lo que indica, aunque sea un rumor, simplemente es que 29 Nintendo... de mayo. Escúchame, 29 de mayo, mal día para salir, ¿eh? No se ha dicho día, se ha dicho mayo. Pero yo lo que yo voy. Por ahí también 29, pero. No lo sé. Yo lo que creo es que el Nintendo Direct se anunciará brevemente después del lanzamiento de Animal Crossing. Sí. A la, la semana que viene. Veremos. Se anuncia. Porque hemos tenido un Nindies y normalmente del Nindies al Direct normal va a poco. Así que ya veremos. Una o dos semanas. Otra noticia que nos indica aquí Javier G, yo la estaba, digamos, puesto, estaba contemplado decirlo, es que Trials of Mana, el remake de Trials of Mana de Super Nintendo, o Super Famicom, porque en realidad no salió de Japón, aunque en el Estados Unidos creo que sí que se llegó a sacar, y aquí lo hemos tenido por primera vez en la Collection of Mana y además en español, la ROM de Super Nintendo con traducción oficial en español, por si lo queréis jugar la versión original. Pero el remake, que sale el mes que viene, ha salido hoy, 18 de marzo, la demo para Switch y para Play 4. Creo que también para PC. Diferencias así evidentes, básicamente se ve muy bien en ambas. Todavía no lo he podido probar, hablo de lo que he leído. Se ve muy bien en ambas, obviamente en Switch pues tiene algunas cosillas inferiores. En cuanto al tema de carga de texturas, pues que quizás es un poco más lenta que la Play. Pero, por ejemplo, también hay un dato a destacar y es que en Switch va a 30 frames y en Play 4 a 60. Lo bueno es que como están las demos y queda un mes, ya tengo las dos bajadas, quiero probar las demos en las dos consolas. Planeo, y de hecho tengo reservada la versión de Switch, más que nada por la portabilidad, pero ya veremos qué ocurre. Igual tras la demo digo, hostia, cambio la... Y de hecho mañana planeo jugar mañana por la mañana o esta noche según la hora que acabemos. Y mañana en Code Factory comentarlo el tema. Así que. Yo, de hecho, me lo has recordado y voy a ponerla baja. Claro, yo la he bajado ya en Switch y en Play 4. Yo en Switch, paso de. Es la primera que he cogido. Y lo digo mañana, o sea, y lo digo ya. Mañana sale la demo de Resident Evil 3 también. Vale. Eso vamos. En cuanto terminemos de grabar, como terminemos cerca de la una, la voy a bajar. Pues ahí está la movida. A ver, cerca de la una ni de coña, cabrón. Pero bueno, yo que voy a editar. Mira el ritmo que llevamos. No, hombre, yo que voy a editar y todo eso, sí. A ver, que no motivéis, que llevamos 54 minutos. Dice Javier que para la próxima prometo poner un solo mensaje en el hilo e ir editándolo para no spamear tanto. Escúchame, ¿qué problema hay? Que el foro está recién nacido, que hay que inflarlo. Cuanto más mensajes se vean que tiene, dirá, hostia, más actividad. Claro, coño, tú ves tirando ahí cada post independiente. Si eso es bueno, amigos. Claro. 21. Mierda seca. O sea, 21 usuarios, ¿no? Hombre, por ahí, ¿eh? Algo así. Javier G nos pone otra noticia. Regaletos. The Witcher ofrece gratis multitud de materiales extra, como arte y música, para llevar mejor la cuarentena, según nos dicen en 3D Juegos. En GOG básicamente tenéis, pues eso, durante 48 horas hasta el 18 de marzo a las 3, o sea que ya no vale para nada. Pero bueno, ahí tenéis. Que estaban regalando cosas como la música, vídeos de making of, fondos de pantalla, conciertos de música y demás. Bueno, ¿qué? ¿Veis de qué os sirve entrar al puto foro y ver las cosas? Os hubierais llevado, hijos de puta, a la siguiente tenedlo claro. Os hubierais llevado regalitos. Claro, si yo esas cosas las he visto. Yo la vi y sude polla de cogerlas, así te lo digo. Por eso. Más cositas, Dios. Venga. Va a salir, de momento, en Japón. Estaría bien que llegara al resto del mundo. Una colección que va a incluir movidas del Dragon Quest X. Es un pack del todo en uno que el Dragon Quest X, el 10, vamos, si no me equivoco era un MMO. Y va a tener, creo que el todo en uno este consiste en, pues como el Final 14, por así decirlo, que incluía todos los pues todas las expansiones y demás. Entiendo que esto es la versión que incluye todas las expansiones del juego. Claro, como es un juego que creo que solamente salió en Japón el 10, el MMO no ha salido fuera, pues tampoco estoy muy puesto, sinceramente. Así que bueno, de momento como está confirmado para Japón, pues oye, ahí queda la cosa, pero oye... Que lo sepáis, que lo tenéis ahí. Muy bien. Más cositas, amigos. Tenemos Kazumira, que nos ha dejado un enlace también de la noticia. Yo no estoy muy puesto, Aymar. Tú no sé si esto lo sabes, que Ibai, el caster este, quiere hacer un torneo de fútbol. ¿Qué es esto? Sí, a ver. Últimamente Ibai, en estos últimos días, ha estado haciendo su streaming. Y uno de ellos... jugadores del Real Madrid. Lo hizo con varios futbolistas, Reguilón, Ashraf, Courtois y Borja Iglesias. Y estuvo jugando a Fortnite y al LOL. Y se le ocurrió, en el día que se tenía que jugar el Sevilla-Betis, dijo, hostia, ya que lo han cancelado, voy a coger a Reguilón, que es futbolista del Sevilla, y a Borja Iglesias, que es futbolista del Betis, y que jugó en un Sevilla-Betis y lo retransmitió por Twitch. Y la verdad es que tuvo no sé cuántos miles de viewers en ese momento. Y dijo, hostia, y si esto lo hago, pero a gran escala, y lo puso en Twitter, y en cuestión de un par de horas había conseguido a muchos futbolistas de muchos equipos de primera división para representar, pues por ejemplo, Sergi Roberto en el Barça, en el Madrid habían tres, estaban Carvajal, estaba Courtois y había otro futbolista que no recuerdo exactamente quién es. Y sí, o sea, lo que ha hecho es coger a un futbolista de cada equipo de primera división y va a hacer una liga para que se enfrenten entre ellos y él retransmitirlo. Y no solo ha conseguido de los de primera división, sino que también tiene a gente de segunda, incluso hay gente de la liga inglesa, por ejemplo, que también se ha puesto en contacto con Ibai para retransmitir partidos de la Premier a través del FIFA. Pues vale. Que sea... no, o sea, al final ha caído bien en cierto, incluso fuera de España. Yo no sabía que, aparte de vender y subastar cosas, el tío hacía esa. ¡Qué gracioso! No, pero a ver, al margen de que a mí personalmente me pela el capullo, entiendo que esto es un logro, en el sentido de que, joder, que sí, este tío haya conseguido orquestar, vamos a decir, que normalmente tú ves a esa gente, a los jugadores de fútbol de primera, vamos a decir, o de segunda, lo que sea, como a gente que está por encima de la sociedad, en el sentido de inalcanzables, como que no te puedes comunicar con ellos, bla, bla, bla, y que los haya metido así a todos en un fifica, que es algo muy... Al alcance de todo, vamos a decir. Y les pega unas vaciladas importantes, ¿eh? Porque yo he visto uno de los streamings que tiene jugando con ellos al Fortnite y el cabrón no se corta una. Que de hecho también tiene jugando con el Kun Agüero y, bueno, con un par de futbolistas del Manchester City, porque se le... creo que empezó así, de hecho. Hizo una apuesta como diciendo, si... como que si el Manchester City ganaba al Real Madrid en Champions, que... que hacía no sé qué mierdas y consiguió jugar con un par de ellos. Y a raíz de esto, más futbolistas han ido viéndolo y pues ha ido consiguiendo lo que ha conseguido de pues poder juntar a gente que, aunque juegue o no juegue, no tiene por qué estar perdiendo el tiempo retransmitiendo. Y joder, lo que se consigue con esto es que la gente que le guste o no los videojuegos, y a lo mejor que es aficionado al deporte, diga, coño, ya que no me puedo ver un Sevilla-Betis en la vida real, ¿por qué no me lo veo en el FIFA? Mira, lo que dice... A mí me parece una buena iniciativa. Lo que dice Zacro, Ibai tiene ahora mismo más poder de movilización sobre los españoles que el 90% de los concejales. Y no solo eso, sino que se ha propuesto el muy hijo de la gran puta coger a un cantante de cada país para hacer un Eurovisión. Y lo llegará a hacer. Con el Ultrastar, ¿te imaginas? Pues nada, continuamos un poquito. Eso es. Iba a decir, venga, a leer la siguiente, pero estamos en el foro, chicos. Dave Meister nos deja también en el foro, dice, el del antivirus atrapado por coronavirus, aunque creo que ya se ha pirado en su jet y meado, según él, frente a un Mac perro. A ver, explicamos, ¿vale? El multimillonario informático John McAfee, ¿vale? McAfee no viene del antivirus porque se lo haya inventado, es que es el apellido del tío. Hombre, ya. Estuvo atrapado en Tarragona por el coronavirus, ¿vale? Y dice que se quejaba de las medidas del confinamiento. Hostia, ahora que has dicho atrapado, tío, retroatrapado, que se llama retroatrapado doble, ahora con el confinamiento es retroatrapado triple. O cuádruple, capullo. O cuádruple, puede ser, yo qué sé, tío. Es una claro, cuarentena, podría ser. Claro, cuarentena, cuádruple, claro, sí. Mira, pone un tuit. La vida bajo la ley marcial en España. La peor cosa es intentar encontrar un aseo. Y luego, claro, ha puesto un tuit. El problema del baño ha sido fácilmente solucionado. Ni siquiera las autoridades locales se han visto, dejando solos a los ciudadanos. Total, que sale el tío ahí echando una meada en el parking del McDonald's, literalmente. Y se sabe que es ahí porque salen los anuncios del McDonald's y están en catalán. O sea que... Tol happy me. Cruixent. Brutal. Tol menú feliz. Ya ves. Y bueno, Zacro, que decía a las 9 y 5, viviendo al límite, ¿eh? Y actualiza el post y es lo último. Dice, a ver si me da tiempo a meter canasta en el último minuto del partido. Pese a que Bethesda lo diga en su cuenta de Twitter, que están dando respuestas genéricas ante preguntas de PC y consolas, no hace falta tener cuenta de Bethesda, PlayStation Network ni conexión online para jugar a Doom Eternal en PlayStation 4. Pues eso, porque sí que se comentaba que hacía falta estar conectado a internet y demás. Y también confirma que Doom 64 no necesita cuenta, que te pide registrarte al principio, pero que puedes sudar polla de ello. Y deja la fuente. Joder, creía que iba a ser fuente Verdana, fuente La Cibeles. No habéis visto nunca eso en la polla. El caso... Venga. Por favor, Doom 64 creo que sale o hoy 19 o ya mañana, bueno, aún no es hoy, no es 19. Cae instantáneo, 5 euros en Switch digital y ya tengo todos. ¿Sí? ¿Ha jugado Doom 64? ¿Lo habéis probado alguno de vosotros? No he probado, ¿no? Vale, no. Bueno, acaba de sacar ¿qué? Tengo los tres primeros en Switch. Es que claro, este es el más exclusivo, digamos, hasta la fecha. Solo estaba en Nintendo 64. El caballo, Pixel 2 Pixel, acaba de sacar un, vamos a decir, un monográfico respecto al juego. Tengo que verme. Creía que ibas a decir un crowdfunding para que se lo paguen. Pagadme los 5 euros para el juego. Necesito pagarme el caballo. Pagarme el puto caballo. Necesito una consola más porque no me cabe la capacidad de los juegos. Pagarme el caballo. No, pero... ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? El chefe. ¿Sabes qué? Lo he vuelto a rellenar, ¿sabes qué? Bueno, pues el caso hostia está... Hostia puta, ¿cómo vas a quemar tú, chaval? ¿Sabes qué? No, pero... ¿Pero sabes qué? Hostia, he babeado toda la pantalla. Lleva coronavirus. Puto asco. Este micro tiene más coronavirus que vuestras caras. Pues, ¿qué te crees? ¿Que los micros de la sala tampoco? Hostia, los micros de la sala de podcast los voy a pegar fuego. Hay que sanarlos, hay que purificarlos. No, en serio. El remojico con alcohol. Una polla. El caso está en que el Doom 64, no sé si lo habéis... Me habéis dicho que no. Cuando me compré el Everdrive de la 64, lo estuve probando, ¿vale? Lo estuve probando como tres cuarticos de hora. Es un juego súper oscuro, da más mal rollo que los dos, que cualquier Doom que haya probado, la verdad, oficiales. ¿Has probado el 3? No, eso es cierto. Hablo de estética clásica, ¿vale? Hablo de estética clásica, que el 1, que el 2. Es eso, es muy oscuro, muy claustrofóbico y te pega sustos, o sea, da cagues, da cague, vamos a decir. Y en la 64 se ve muy oscuro, o sea... He visto ya alguna foto de este de la 64 y se ve un poquito más claro. O sea, perdón, el remaster este. Me llama mucho la atención este Doom 64, o sea, me causa mucha intriga. Y es una de las entregas que son más exclusivas y que más me llama, lo dicho. Tengo ganas de jugarlo ya, la verdad. Pues juega el 3, te sabes, ¿no? Lo que como era en el sí. O eso elegir de... linterna o elegir pistola, básicamente. Al principio era o linterna o pistola, y es... está todo oscuro, pero oscuro era la puta pantalla en negro. Ya, por eso. Bueno, pues... O sea, eso sí que me cago en Dios. Muchas gracias a todos por dejarnos vuestras noticias, y ya sabéis, el post para el Jet Set Podcast 57 lo voy a crear en breves, con lo cual ya podéis ir dejando las noticias para el próximo episodio. Que si no pasa nada, como la semana que viene sí que no hay fiestas y tal, pues sí que grabaremos jueves en principio, ¿vale? Pero bueno, iremos avisando. Sí, y no salimos de Doom, porque Doom Eternal, que sale al mismo tiempo que Animal Crossing, no tiene Deathmatch porque es un modo anticuado, según Pete Hines. Sí, me gusta que hiles. La verdad es que me toca la polla, porque, sinceramente, el modo Deathmatch es el clásico, todos contra todos, pim pam pum, a reventarlos, el que más mate primero queda, ¿vale? Para mí, te lo digo así. Eso y el duelo por equipos. Esos dos modos son capitales, o sea, son... Son claves. Es que son básicos. Es inadmisible para mí que un multijugador de tiros no tenga esos dos modos. Un duelo por equipos y un... Por equipos. El que mejor puntuación tenga. Y todos contra todos. Y ya el captura la bandera si quieres. Pero esos dos son imprescindibles. Inadmitible el hecho de que no estén. Para mí es de vergüenza si no lo tienes. Está en todos los shooters que hay ahora mismo. O sea, no está anticuado para nada. Y que Pete Hines te diga que es un modo anticuado me deja flipando, la verdad. Sinceramente, al Doom, al de 2016, yo jugué un montón en One Online al Deathmatch, al todos contra todos. Pero ¿qué cojones haces? Me juego el pelo que me sale de entre los dos cojones que acaban sacando el modo Deathmatch y comiéndose ese pelo arrancado de mi polla, así. De las dos cosas. Se lo acaban tragando y atragantándose con él y sacando el modo más adelante. No pueden no hacer eso. Josep, no se puede permitir. Chusep. No podemos permitirlo, Chusep. Pegaros no. Deathmatch sí. Pues eso, sinceramente es de vergüenza. Pero bueno, y ya para acabar con la sección de varios, tenemos al Tito Bill Gates, factura puertas, que abandona la junta directiva de Microsoft, ¿vale? Se larga ya del todo. Vamos a decir que asesorará a Microsoft de vez en cuando y tal, pero ya abandona la mesa, ¿vale? Se va a dedicar únicamente a la filantropía. Si queréis saber a qué se dedica Tito Bill, al margen de Microsoft, todos estos últimos años, tenéis un documental en Netflix que se llama Inside Bill's Mind, dentro de la mente de Bill. En el primer capítulo os cuenta cómo intentó solucionar el problema de los aseos en países en vías de desarrollo. Algo. Y así me salió Windows Vista, el cabrón. No, esto viene después, hombre. Pero algo... Algo que te plantean en el documental y dices, pero qué puta mierda, y nunca mejor dicho, o sea, qué puta mierda de propuesta es esta, o sea, ¿qué cojones? No puede ser tan, no sé, al principio dije, qué mierda, ¿no? No estoy haciendo doble juego de palabras, de verdad, dije, qué mierda. Pero conforme pasa el primer capítulo del documental y ves el verdadero problema y el cómo... En fin, la, que no es tan fácil solucionar algo así, la verdad es que le cogí un respeto a todo eso de la hostia, ¿eh? O sea, os recomiendo. Estoy teniendo un déjà vu o de esto ya hemos hablado. Lo recomendé. Es el podcast con Hot Factory. Lo recomendé hace tiempo, pero como ahora pues un poco tiene relación, pues que la gente sepa a qué se dedica este hombre. Que tenéis el documental en Netflix, yo lo recuerdo. Tengo que ver a partir del segundo capítulo, tengo que seguir viéndolo. Pero sí, o sea, básicamente pues a esto. Renuncie de más y en fin. Obviamente, a ver, Microsoft ya no es lo que era, en el sentido de que obviamente esto es como, vamos a decir, Disney. De hacer dibujitos ahora ya es una puta mega corporación. Pues Microsoft empezó con el tema de sistemas operativos y software y ahora ya es todo, o sea, consolas, servidores, suites ofimática, bueno, eso ya siempre, ¿no? Pero me entendéis, que es ya servidores, sí. Juego en streaming, mil historias, mil campos, no es solo ya las orígenes. Y en fin, pues este tío pues tiene otras ambiciones, ya está mayor también el hombre y pues bueno, se quiere dedicar a otras historias. Se quiere dedicar al campo y cosas de esas. Pues en parte sí. Por eso. Así que nada. Bueno, nos metemos ya en videojuegos, señor Choli. Sí, ya la sección final la tenemos ahí. ¿Qué me dices, hijo de puta? Pues anunciado el streaming del Nier el 29 de marzo, durará 10 putas horas, concierto y el charlas. Sí. Cuéntame, ¿qué es esto? No mucho más, a través de Twitter anuncian esto y ya veremos qué pasa. A través de Nico Nico, que es bueno, es como el YouTube japonés que tiene la tira de años. Ahí lo tenéis, chicos, sin más. Pues muy bien, no dejamos los chinicos, porque de chinico a chinico... Que me toca el nuevo motor gráfico de Platinum, Platinum Engine, nombre temporal, lleva 2 años en puto desarrollo. Les permitirá crear juegos más grandes y de mayor factura técnica. Pues me parece correcto. Me sí, parece muy bien. A sí, ver, señor. En resumidas cuentas, esto no es el cuarto anuncio de los Platinum 4. Vale, o sea, todavía no sabemos exactamente qué es esto, pero claro, la que ahora admitan, o sea, y todavía es una sorpresa extra y de bastante buen recibo, en el sentido de que, coño, vamos a decir que al final esto puede hacer entender el por qué no sabemos nada de Bayonetta 3. Quizás es porque obviamente están metiéndole este nuevo motor, están trabajando con él, y recordemos que Bayonetta usa el mismo motor también para prácticamente todos sus juegos en prácticamente todas sus plataformas, entonces... es algo que, como hemos visto ahora, ha quedado demostrado, es algo que es bastante adaptable, ¿no? Entonces, al final, pues eso, veremos en qué queda este motor, veremos las capacidades técnicas. Yo entiendo que ya los próximos juegos van a utilizarlo, en el sentido de, pues eso, Bayonetta, el Project GG y otros tantos. Así que veremos, veremos sin más. Es buena noticia, al fin y al cabo. Y más motores. Muy bien. Más motores, brum brum, Epic Games. Sí. Se me ha ido la puta olla. Epic Games se ha hecho con Cubic Motion. ¿Cómo el estudio... le va a caer eso nomás? Digo, la con cola. El estudio que hizo las animaciones faciales Blade y God of War. ¿Qué os parece eso que se haga Epic Games con ese brum? Brum, brum. Pues nada, ¡hostia, los Platinum 4! ¡Los Platinum 4, chavales! Bueno, el caso... Llegas media hora tarde, gilipollas. Ah, hombre, gilipollas. El caso está en que, a ver, yo entiendo que al final esto va a beneficiar, en el sentido de que, claro, estamos hablando de que van a incorporar una tecnología al Unreal Engine. El Unreal es de Epic. Entonces, lo veo beneficioso. Al final, la gran mayoría de juegos hoy en día, tanto, iba a decir baratos... Triple A's como indies incluso utilizan el Unreal Engine y joder, es una cosa de la cual se van a poder aprovechar ahora muchas más personas y joder, el resultado está ahí. Por ejemplo, la verdad, no he jugado a Hellblade y a God of War todavía, en la leja están ambos. Hellblade pero está muy chulo, me lo descargué piratía para probarlo, pero lo quiero. Estás tardando, hijo de la gran puta. Esa es la cosa, que en cuanto a las caras, obviamente es lo que más se ha destacado de ellos y ya se han visto muestras y es espectacular, entonces, pues sí. Qué bien te vendría la cuarentena, ¿eh? Estoy al tanto. La estoy dedicando a otros juegos, la verdad. Bueno, Siguiente noticia, Chose. No, ¿quién ha puesto esta? Esta la ha puesto Aymar, ¿no? ¿Qué, qué? Las buenas ligas de leyendas. Cállate, a ver si picaba con la demo del resto. Ah, joder. Pues se la he impresionado, hijo de puta. Ya, pero precisamente yo qué sé. Es más, mientras que estáis hablando, lo he probado en Switch y la verdad es que se ve de puta madre, ¿eh? ¿El qué? El Resident Evil 3. O el Trials of Mana. No, el 6 para Switch. Ojo. Bueno, vea. Ah, entonces, José, mira a ver si tienes el micro bajo porque se te oye un poco lejano. Creo que has cambiado de... Ahora. Ahora. Es que como... Pero bueno, ahí más. League of Legends. No, League of Legends no. Team Fight de gracia. ¿Quién no la enteres? Que hoy día 18 ha salido el tercer set, el set de las galaxias, y que mañana, día 19, mañana para nosotros que estamos grabando, posiblemente ya hoy para los que estéis escuchando este podcast... Exacto. Tenéis ya Teamfight Tactics para dispositivos móviles. Sinceramente, es un juego que yo recomiendo bastante. Sí, está muy interesante. Que no os quedéis simplemente en la superficie, que es sacar monigotes a un tablero, sino que ondéis más allá de lo que el juego te propone, de estrategias y demás. Y posiblemente vaya a hablar en Hot Factory. No sé si en el siguiente Hot Factory o en dos Hot Factory, pero hablaré de... Es un juego que encima ahora para móvil te puedes permitir cagar mientras piensas en una... Bueno, si joder, te tiras 40 minutos cagando, pues posiblemente te puedes echar una partida. Yo tardo. Yo sé luego la que mierda se es también, pero una partida de Teamfight Tactics no dura 5 minutos. Yo me tiro 20 minutos fácil, o sea, 5 cagando y 20 minutos sentado mirando mierdas en el móvil. Ya os digo, no sé si pondrán algún modo de en 4 como hay en el auto chess, pero Teamfight Tactics no es como Hearthstone, no va a ser un, no es un juego que sus partidas duren 7, 8, 10 minutos. No, eso es una pega que para mi gusto tiene, que las partidas no sean tan rápidas. Es que para el móvil deberían ser partidas más rápidas. Sí, más que nada porque juegas contra muchas personas. Ese es el problema que creo yo que tiene el juego, de por qué se alarga tanto las partidas. Sí. Pero, ¿tú qué juegas al TFT? ¿Crees realmente que el juego se puede agilizar más? A ver, como turnos y tal, no. Pero lo que me refiero es la forma de agilizarlo un poco sería luchar contra menos jugadores. Contra 4, por ejemplo. O que sea un modo rápido, a lo mejor. O en lugar de 100 de vida, tener 60, 80. No sé, yo bueno, es que la tema de la vida es como en el Hearthstone. En el Hearthstone no puedes tocar un nivel de la vida. O sea, hombre, como pueden, ¿no? Pero las partidas serían aún mucho más rápidas. Y el sistema de juego debería ser otro. Yo es que es esto. No es eso. Hecho, yo cortaría con los jugadores. Esto quiero hablarlo en Hot Factory porque yo TFT lo juego en el ordenador. Y ahora lo quiero jugar en tablet. Y quiero ver si realmente se nota la diferencia. Pero yo creo que para ser un juego de tablet debería ser bastante más rápido. Sí. Pero si te lo quieres tomar al tema competitivo, no puedes agilizarlo más de lo que ya está. No puedes hacer las rondas, el entre rondas más corto, porque es que hay muchas veces que hay muchos equipos que se basan en hacer hiperroll, que se llama. Entonces, si te quitan más tiempo... No, por eso, la selección de personajes y tiempo que tienes tú para planear la estrategia no se puede acortar más. Por eso te digo, entonces, para móvil, ¿puedes hacer que sea más rápida la acción? Que es que no lo sé. Es que no... Yo, lo de los jugadores, hacer un modo que sea más rápido y a lo mejor en Ranked, por ejemplo... Pues ahí sí que te puedes permitir más jugadores. Eso es mi opinión, ¿eh? Así que si buscas un juego que... Es que, por ejemplo, el Mario Kart Tour de móvil, las carreras son súper rápidas. O sea, no... Está muy bien elaborada por ese punto. Ahora, para móvil me parece a mí que es largo. O sea, es un... El tema de las partidas, al menos el TFT en el móvil, es largo. ¿Sabes lo que me ha parecido súper rápido? Cuéntame más. En lo rápido que han añadido Cod Warzone. No se ha oído, no se ha oído. Modo solitario. ¡Qué puta mierda! Contadme, pues todavía no he podido probar el puto juego. Pero ahora que sé que se puede solo, por así decirlo, ¿cómo, en qué consiste esto? Es decir, contadme. Vosotros pues, dos, supongo que Aymar sobre todo y Fer después habréis estado viciados. O sea, yo también lo he probado en PC, pero no he pasado el tutorial. Yo no he jugado. No, he terminado el tutorial y dije, vale, hasta luego. Yo he jugado unas partidillas, tampoco me he viciado mucho porque sinceramente tenía otras cosas a las que jugar. Y bien, no sé, está bien. Está bien, el botín me ha gustado más que el Battle Royale. El Battle Royale al final que puto Battle Royale. Yo voy en pantuflas. Gilipollas. Bueno, y Aymar, tú que has jugado más duro, ¿qué me dices? Ajá. Mañana supongo que en Hoth más en profundidad, sí, y tal, pero sí, en Hoth voy a andar mucho más. ¿Y el modo este? Está en ¿un player? A ver, el tema está en que Warzone tenía dos modos de juego. Battle Royale, que eran tríos, ¿vale? O sea, eran equipos de tres, en el que sí, tú puedes entrar siendo uno, puedes ser como Apex, por ejemplo. Sí, como la equipo de tres. Pero yo a ese Battle Royale yo he jugado yo contra tríos. ¿Al Apex? Claro, ¿qué pasa? Que tienes que jugar muy seguro, tienes que jugar muy defensivo, muy, muy estratégico, y por muy bien que juegues, con que te venga una squad que se comuniquen, te vienen por dos flancos distintos y estás muerto. ¿Qué pasa? Que no todo el mundo juega con gente. Yo, por ejemplo, he jugado con gente, pero había veces que quería jugar y no tenía con quién jugar. Y era como, joder, pues me meto solo, aunque sé que voy a tener desventaja. ¿Qué han hecho? Mucha gente lo hemos pedido en los foros y nos han escuchado y han actualizado el juego y han metido el mismo Battle Royale, solo que tienes la opción de jugar contra tríos, siendo trío, o tú solo contra gente que está sola. Entonces, pues, no sé, no han modificado nada, simplemente han hecho algo que tenían que haber tenido de inicio. O sea, para mí, el pequeño problema que tenía el Battle Royale del COD era ese, el no poder jugar solo, ¿sabes? El depender de dos personas más. Es que yo, por ejemplo... La verdad es que ahora se agradece. Cuando cuando probé el Apex, el Monos, el Apex, cuando lo probé, claro, yo vi que era también en plan dos o tres y dije, joder, pues si no... Yo lo descarté completamente. Es que a mí me gusta ir a mi puta bola, que no es que no lo haya probado por eso. Quiero probarlo y quiero probar los modos que tiene, que son dos al fin y al cabo, o tres. Pero, coño, para mí el Battle Royale como el Fortnite, pues eso, que se pueda uno solo al fin y al cabo, no sé. Claro, a mí me gusta eso, uno solo también. Y sigue faltando el de dúos, o sea que yo ya lo dije en su momento. Son 150 jugadores. 150 es múltiplo de 1, 2 y 3. Ponme que puedas jugar solo en dúo o en trío. Vale que estás dividiendo la comunidad, porque habrá quien quiera jugar en dúo. Habrá que Willy Rex quiera jugar con Alex B y Vegeta. Vale, me da igual, ¿sabes? Yo no siempre tengo a dos amigos para jugar. Ahora sí, porque todo el mundo está con el Warzone y ahora incluso tengo a más de dos y tres personas que quieran jugar en este mismo momento, por ejemplo, a Warzone. Pero de aquí a dos meses, cuando se haya acabado el boom y yo quiera jugar, que pueda yo jugar contra gente yo claro, solo. Claro, coño. Y la verdad es que te agradezco que lo hayas metido. Hay gente que se está quejando. Vale, es que lo has metido. En botín tiene gracia de que sean tríos, porque se trata de robar dinero. Se trata de... si te matan al compañero, intentar tú matar al que has matado para conseguir el dinero que tenía tu compañero y el que tiene el otro, es más estratégico también en ese sentido. Que podrían meter también el modo individual en botín, podrían meterlo perfectamente. Pero yo juego tiene más solo, sentido que lo hayan metido en Battle Royale solo que también en botín. Y una cosa, entonces, ¿invalida Warzone a Black Ops 4? Porque ¿qué quieres decir con invalidar? Quiero decir, Black Ops 4 era un MOBA, ¿no? O sea, perdón. Tenía un Battle Royale, ¿no? No era su modo principal. Vale. A ver. Era uno de los modos. A ver, el tema está en que Black Ops 4 salió Black Ops 4 sin o sea, solo multiplayer, y dentro de Black Ops 4 estaba Blackout, que era el Battle Royale de Black Ops. Ahora, este año, Modern Warfare con campaña, con multijugador, y ahora han sacado Warzone, que es el Blackout de Call of Duty Black Ops 4. No sé, yo al Blackout no he jugado ni una sola vez, pero de la gente que conocía que estaba jugando a Blackout, todos están jugando a Warzone. Entonces, no lo sustituye. O sea, quiero decir, se puede seguir jugando a Blackout pero no creo que haya nadie ya jugando a Blackout estando Warzone y gratuito, que en Blackout, claro, para poder jugar a Blackout tenías que comprar Black Ops 4. Exactamente, o sea que sí, se lo follan por... A ver, quizás sustituya, pero solo al modo Blackout este, porque sigue teniendo otros modos, tal, tal... Claro, eso claro. Es Black Ops 4, tiene zombies, el multijugador de Black Ops 4 es bastante distinto al del Modern Warfare. Habrá quien prefiera Black Ops 4, seguramente. Yo tengo un amigo que, por ejemplo, prefiere... un par de personas que conozco yo prefieren Black Ops a Modern Warfare. A mí precisamente siempre me pasa lo contrario. Prefiero Modern Warfare a Black Ops. A pero... mí es que Black Ops no me gusta. Claro, pero no lo ha sustituido. Simplemente la gente lo ha sustituido, pero están las dos opciones. Sí, pero... Comprar. Bueno, de esto, pero bueno, como así como tal, introducción está bien, pues ya lo he dicho, en Hot Factory vais a tener desarrollo de estas movidas. Y bueno, una cosa que ha salido hoy, yo no me esperaba para absolutamente nada, es un juego que se quedó en la época de la 64, Play 1, Dreamcast, y dice, bueno, pues un juego que se quedó ahí. Yo recuerdo verlo en las noticias, o sea, en las revistas y demás. No me llamaba mucho, pero... ahí lo estaban poniendo, ¿no? En aquel entonces. Y luego con el tiempo descubrí que era un juego que pues quizás estaba interesante, ¿no? Estoy hablando de Shadowman, ¿vale? No sé si os suena de la época. Ah, sí. Yo veía la portada de pequeño y me daba miedo. Es que era de así un poco oscurillo tal, de almas y movidas así, no sé si era en el infierno. Yo hablo de lo que leía en la Nintendo Acción y en la Magazine 64, básicamente. Bueno, la movida está en que han anunciado la remasterización del juego. Va a venir este año o el que viene para PC, Play 4, One y Switch. Está desarrollada por Night Dive Studios, va a soportar 4K, va a tener gráficos mejorados y contenido que ha sido recortado, añadido. La movida está... claro, es el mismo juego, ¿vale? No han hecho un remake, es el mismo juego con los gráficos... vamos a decir que es un juego de Play 1 barra 64, subida a la resolución, ¿vale? No esperéis un juego de... La calidad es la que es. Y luego otra cosa, este juego creo que salió en castellano, no sé si en Dreamcast solamente o también en el resto, no lo sé, ¿vale? La historia es, ¿vendrá con ese doblaje al castellano aquí en nuestro país? Ya se verá. Ya veremos. Y bueno, es una cosa interesante. Yo, si sale a un precio así majo, pues quizás sea el momento de darle la oportunidad 20 años después. Ya ves. Yo siempre tuve curiosidad por veía el anuncio en la... ¿Qué cojones será esto? Claro. Parece que sea un chamán, negro chamán haitiano, ¿no? Yo qué sé, yo qué sé. Lo que tampoco sé nada importado una mierda es Nintendo Indie World. Cuéntame, no, hijo de... Te has ido, amigo, porque he metido una noticia que ha venido de última hora. Hijo de puta, yo estoy siguiendo el guión, cabrón. Ya eso lo sé. Sega Japón ha anunciado que un streaming de Sonic 2020 va a tener lugar el 27 de marzo a las 8, bueno, en horario suyo. Y se hablará de Mario y Sonic 2020, nuevo merchandising y demás movidas. No se sabe si aquí va a ser donde se comente lo nuevo de Sonic en plan el juego principal y demás, pero ahí queda el dato, ¿vale? Así que... una cosa, una preguntita. Si por lo que sea, todavía no se ha informado al respecto nada, ¿no? Y dicen que va a seguir, pero imagínate que se suspenden los juegos de Tokio 2020 y los aplazan al 21, como la Eurocopa. Se está hablando, Se está hablando de sí, eso. Sí, sí. Sonic y Mario en los juegos de Tokio 2020 a tomar por culo. Hombre, 2021. Bueno, pues... el numerito, ¿no? Y sale en 2020. Veremos qué pasa. Pero ya nos metemos en la recta final del programa, pero es el Melme. Vamos a decir que es donde nos vamos a poner a hablar de los tres grandes eventos de las tres grandes compañías. Empezando por el más pequeñito, que ha sido Nintendo. Ha hecho el streaming del Nintendo Indie World, en el que, bueno, pues eso, ha presentado unos cuantos indies, ¿vale? Voy a decirlos muy rápido. Blue Fire, en verano 2020. No lo he visto en Nintendo Direct, lo admito. La verdad, me la pela. No podía porque estaba trabajando y luego lo que he visto me la suda. Con lo cual, bueno, simplemente los menciono, ¿vale? Pues mira, está por ahí Sueri. Baldo, ni puta idea. Bueno, verano. Este juego se ve terriblemente bonito, ¿eh? El Baldo, sí, Baldomero, la verdad que tiene buena pinta. Se ve. Pero mira, no, mira, no nos comimos. O sea, no... Se ve. No. Agresiónle, quererle. I Am Dead saldrá este año, saldrá primero en Switch. Es un juego un poco bueno, en fin, para quien lo quiera. Para los que no han salido al coronavirus, I Am Dead. Bark, pues a finales de este año, primero saldrá en Switch. Es como el típico juego de disparos, el Smoop, estos de, Bullet Hell. Luego vamos a tener un juego de Ciani Day Happiness en verano. No sé si sabéis quiénes son. Son los muñecos estos. En cuanto veáis su estilo de dibujo vais a saber. Los del meme, ¿no? Sí, vais a saber quiénes son. Verano, Summer in Mara. Exclusiva temporal en verano. Primavera, mejor dicho. Primero en Switch. Tiene unas partes que recuerdan a nivel gráfico un poquito a un Wind Waker. Rain, a mí me recuerdan al Rime, ¿eh? Rime vaya barra Wind Waker, así un poco tal. Pero bueno. Quantum League, un FPS online, vendrá a Switch a finales de año. No entiendo si es... Parece como un campo rollo paintball o algo así. Es muy malo, yo lo vi y dije, ¿qué puta mierda es esta? No sé. The Good Life, The White Owls Incorporated, de Swery. Llegará este año también. Ni puta puto idea. Sweary, asco le tengo. Ni puta idea de qué va a ir este juego, ¿vale? O sea, no. Solo veo una captura con un perro, una rubia hablando con uno que parece sacado de las películas de Gru, una rubia montada en una cabra y una foto a una piedra con inscripciones. Puto Sweary. Luego de Hello Games, los creadores de No Man's Sky, The Last Campfire, va a llegar a Switch este verano. Tiene una pintaza guapa, ¿eh? Pues, pero entero o la beta y después irán, como el No Man's Sky, irán completándolo. Pues no lo sé, la verdad es que tampoco no me importa tampoco, pero bueno. Pixel Junk Eden 2, verano, pues bueno, sin más, un juego de estos de abstractos de cojones. Faeria, primavera, un juego que parece como de cartitas, táctico y demás, no me llaman este tipo de cosas. Y luego Eldest Souls, que saldrá en verano, exclusiva temporal. Parece, bueno, un juego pixel art, no sé por qué, sin verlo y sin saber nada de él. Estoy seguro de que es el Dark Souls de los lo que sea, llamándose Eldest Souls, y con la estética que tiene, no sé por qué me huelo que va a ser algo de ese palo. Sweeting Cock. Sí. Y bueno, que también van a salir Blair Witch, Ghost of a Tale, Sky Racket, Superliminal, Wingspan, DC Dungeons, Liminal y Subliminal, Bounty Battle, Moving Out y Exit the Gungeon, que estaba disponible el mismo día del streaming. Qué bien, ¿eh? En fin, se sacaron la polla con el anterior, con el Action Verge 2, que era lo que yo esperaba ver algo más y no se ha mostrado más, o sea que, en fin, pues me ha pelado los cojones el Ninja. No lo pude ver, vi el resumen. Yo normalmente, si veo que muestran cosas interesantes, pues me suelo ver el streaming luego a toro pasado. Pero no es el caso, porque bueno, pues como digo, tampoco es algo que me haya llamado la atención. Pero bueno. Chicos, es hora de revelaciones. Sí. ¿Qué revelaciones hemos tenido? Viene lo revelaciones gordo. Sexuales. ¿Vale? ¿Eh? No, viene lo gordo y la cuestión está en que nos vamos a meter ya con las máquinas de nueva generación, ¿vale? Resulta que, claro, yo no sabía nada de esto y de pronto me empiezo a ver pues los vídeos de Digital Foundry y otras de que no solo están comentando las nuevas especificaciones técnicas de la Xbox Series X, sino que ves que es que resulta que estuvieron en Redmond, en las centrales de Microsoft, no solo probando la máquina, su nuevo mando y viendo cómo iba a ser, sino montándola, desmontándola, teniéndola en sus manos, comparándola con tamaños de... tocándola directamente, ¿vale? La máquina ya existe, no es solo un trozo de plástico y demás. Los juegos no corren en un PC, corren ya en la Series X. La Series X existe, ¿vale? Está ya en sus manos. Entonces, en cuanto a características, ¿vale? Podríamos simplemente dedicarnos a dar las especificaciones técnicas, que lo vamos a hacer, obviamente procede, y un poco a compararla con las máquinas de la familia Xbox para que un poco pues se tenga en cuenta cuál es la historia, ¿no? Vale. En cuanto a tamaño con la Series X, la ha comparado Microsoft directamente con un frigorífico, ¿vale? Esto no es ninguna coña, o sea, lo han hecho. Escúchame, eso a mí me ha hecho una puta gracia que flipas. Digo, qué cabrones que son. Ya se hacen memes ellos mismos. Yo creo que están aprendiendo del rey, tío. O sea, lo han hecho, ¿vale? ¿Cuáles son las medidas definitivas de la Series X? Son 15 centímetros por 15 centímetros por 30 centímetros, ¿vale? Es decir, al final no es tan grande como parecía. Es como coger una One X y ponerla de pie. De alta y de ancha, pues como dos One X un poquito más, vamos a decir, si la pones de canto. No es tan tocha. ¿Quieres que la ponga yo de canto? Hombre. El caso está en que, en fin, yo, por ejemplo, en el hueco en el que tengo la One X, podría sustituirse perfectamente, ¿vale? Me cabe ahí, digamos. Escúchame, yo también quito la One S y pongo la, claro, la Sex. La Sex Machine. Respecto a One S, pues bueno, no vamos a decirlo porque es estúpido, pero la One S es un pelín más pequeña que la X. En cuanto a peso, nada, una leve diferencia de peso respecto a la One X. Sí que es cierto que va a pesar más, pero bueno, ahí está el tema. Vale, procesador. Ya sabéis que esto iba a usar la nueva arquitectura de AMD, Zen 2, tarjeta gráfica RDNA 2, o sea, todo de AMD. Vale, son 8 núcleos, pero no. Y dices, vale, la One X y la One S incluso también eran 8 núcleos. Vale, pero no tienen nada que ver. Obviamente, esto es como decir. Me hace muchísima gracia cuando me viene gente y me dice, pero el i7, eso ya es antiguo, ¿no? Digo, claro, digo, salió hace 10 años o así, efectivamente. Digo, pero eso va por generaciones. No es lo mismo un i7 de ahora que un i7 de hace 5 años. Bueno, pero es que eso ya es viejo. No hay un i10 o un i8, caballero. Claro. Te coge y te la entocho, ¿no? Te claro. Y ya cuando le dices, bueno, a ver, tú sabes que existe el Polo de 2020 y el Polo de 1992. ¿A que no es lo mismo, pero se llama igual? Ah, ahora lo entiendo, ahora lo entiendo. Ah, caballero. Caballero, es lo mismo, los huevos. ¿Es lo mismo un Clio de 2020 que un Clio de 2010, por ejemplo? Pues no, tiene 10 años más el Clio y sigue siendo chino. Pues la movida es un poco esa, ¿vale? Estamos hablando de que tiene un procesador de 8 núcleos igual que el de la One X y de la One S, pero la frecuencia del procesador es a 3,8 GHz, en la One X era 2,3 y en la One S a 1,75, ¿vale? La diferencia, como digo, no es solo la potencia bruta que se pueda ver en los números, entre comillas, o los núcleos que tenga, sino la, vamos a decir ya a nivel muy interno y muy específico, la propia arquitectura en sí de, en fin, la tecnología con la cual está hecha esta CPU, ¿vale? Pasa lo mismo con la gráfica. En este caso, la gráfica llega a, como se suele decir, capacidad teórica máxima sobre el papel, etc, etc. Si la One S tenía 1,4 teraflops, la One X tiene 6 teraflops, la Series X tiene 12, ¿vale? Estamos hablando de que se ha doblado la potencia de la One X, que en teoría era lo más pepino que había hasta la fecha, ¿vale? Estamos hablando de que tiene ¡su puta madre! Tiene una potencia pues bastante tochísima, ¿vale? Como siempre hablamos, esto es velocidad teórica, pero bueno, sirve un poco para hacerte una idea con números, vamos a decir, de manera muy resumida, pues hasta dónde podría llegar esto, en el sentido de que si ya se flipa con lo que hay en One X, pues esto es el doble, ¿vale? Sobre el papel, claro. Y luego en teoría, o sea, en la práctica debería de ser pues también el doble, ¿vale? Luego está claro que obviamente el trabajo del desarrollador, la optimización, tecnologías, etc., hacen ya el papel de, ver hasta dónde se puede llegar. Porque siempre sabemos que hemos visto y obviamente posiblemente saldrá la consola y la gente dirá, pues no hay tanta diferencia, bla, bla, bla, como pasó en la generación pasada ya cuando empezó, pues nos han estafado, me cambio a PC. La generación pasada fue la del me cambio al PC, las consolas nos han estafado, tienen poca potencia respecto a las anteriores. Cosa que era mentira y se ha visto con los años, obviamente hay que especializarse. Basta que lo diga un subnormal para que todo el rebaño le siga. Que yo ya de eso me reía cuando estaba ocurriendo en 2013-2014... Y todos los borregos repitiendo la misma mierda. Pero bueno, el caso pues está que es, obviamente de salida tampoco cambian tanto, pero después van avanzando, claro, y dicen, ¡madre Dios! Efectivamente, así que bueno, esto se va a ver más adelante. Memoria RAM, pues hombre, sí, hay otra diferencia efectiva. si la One S tenía 8 GB de RAM DDR3, la One X tenía 12 GB de DDR5, la Series X va a tener 16 GB de DDR6. Volvemos a lo mismo, no es cuestión de más gigas mejor. No es lo mismo, dices, claro, tienes una tarjeta gráfica de 2 GB de 50 euros para PC y luego tienes otra gráfica de 2 GB por 150 euros. ¿Cuál es mejor? Apúdame la barata, si son 2 GB igual, no es un normal. No es lo mismo. Aquí pasa no lo mismo. No es un normal. No es lo mismo. No es lo mismo. No es un normal, caballero. No es un normal. Es que así es como me encantaría poder hablarle a más de uno. La cuestión está en que, claro, no es lo mismo las putas tecnologías. En ese sentido, pues obviamente DDR6 es mejor que DDR3. Incluso 12 GB si fueran iguales. O sea, 12 GB DDR5 la One X. Imagínate que la Series X tuviera... 12 GB también, pero DDR6, pues obviamente serían mejores los de la Series X. Son 16, son más gigas y encima es tecnología superior. Así que bueno. Luego también, otro punto bastante importante, el ancho de banda, ¿vale? En cuanto a la velocidad de transferencia que hay pues entre los dispositivos internos, en este caso, pues bueno, entre la memoria RAM y demás. Si la One S eran 68 GB por segundo, la One X ya eran 326 GB por segundo, la Series X va a tener un poco separado el tema. 10 GB de los 16 van a tener 560 GB por segundo de acceso a datos, otros 6 GB van a tener 336 GB de acceso, ¿vale? Es decir, vamos a tener como prioridades, por así decirlo, ¿vale? Muy dicho así mundanamente. Y también el tema del almacenamiento. Ya sabéis que esta generación nueva, el gran punto que nos están intentando vender, Microsoft no tanto. Microsoft, de hecho, lo está diciendo como que, oye, esta va a ser una de las cosas que tiene, vamos a tener disco duro SSD NVMe, va a ser la polla, pero va a ser una de las cosas que hacen que sea la polla la máquina. No es como la de Sony, que se centra en que el SSD es capital, que es la base de su máquina. O eso es lo que están intentando vender. Sí. Pero bueno, no te hace pensar que por algo será. Luego hablaremos de eso. No hay mucho más que decir en el sentido de que, si bien el acceso a datos en cuanto al tema de, por ejemplo, estamos hablando de acceso a por SATA, por así decirlo, discos duros mecánicos, pues a ver, la velocidad teórica está bastante limitada. Según nos indican más o menos aquí en las tablas oficiales, pues unos 120 megasegundos en S y en X. ¿Qué ocurre con Series X? Claro, al ser NVMe, que es un nuevo tipo, bueno, nuevo, es un tipo de SSD mejor que los SSD estándar, por así decir, son los que en PC comúnmente suelen ir en el puerto M2 o por PCI Express. Que bueno, el M2 me parece que es un puerto PCI Express simplemente específico para discos duros. La cuestión está en que, o sea, la tecnología en el fondo es la misma, vamos a decir. La cuestión está en que en Series X, según de qué manera estén los datos, va a tener una tasa de transferencia u otra. Según dicen en RAW, que sería en bruto, por así decirlo, va a funcionar a 2,4 GB por segundo, y si están los datos comprimidos va a ir a 4,8 GB por segundo. Pues eso, lo que es un NVMe, lo que está en PC, ¿vale? Lo que ya lleva en PC tiempo, en fin, solo que ahora pues llega a consolas, es normal y lógico que esté ahí. En cuanto, claro, un gran punto hasta ahora las consolas de, vamos a decir, expansión de datos, Microsoft hace una separación, ¿vale? Te dice expansión del almacenamiento, interpreta como que en One S y en Series X no hay posibilidad de ello, ¿vale? Claro, sí que luego hay otra sección que pone almacenamiento externo y te dice sí, por USB, disco duro externo, USB 3.2, ¿vale? Esto es por lo siguiente, Series X va a aceptar eso también, USB estándar 3.2, disco duro externo, vale, pero la Series X va a tener expansión de almacenamiento interno a través de unidades externas de SSD NVMe, que va a ser un formato propietario que va a hacer Seagate específicamente para la Series X. Van a ser unas memorias bastante pequeñitas que van en la parte de atrás de la consola, que hay unidades de 1 tera, y eso se van a poder acoplar detrás, ¿vale? Tienen su propia refrigeración, bueno, el heatsink le llaman, joder, sí, el tío, no me sale en castellano eso. lo que es el puto refrigerador, el aluminio, vamos a decir. Sí, el disipador. El disipador, coño, Chose, muy bien. Chose, muy bien. Pues eso es, la unidad externa va a tener eso incorporado en la memoria. Vamos a decir que es como un pen a lo ancho y un poquito más grandecito, y que va a tener ahí ya el disipador, porque claro, estas unidades... Como mi polla, pequeñita, ¿no? Es un normal. Estamos serios, Chose, por favor, esto no es cacha de cachondeo. Pero sí, claro, no. El caso está en que, a ver, vamos a tener dos posibilidades, tanto formato propietario, que a saber lo que valen esas unidades externas, un ojo de la cara posiblemente, y luego por USB. Claro, la cosa está en que, a ver, si los juegos van ocupando cada vez más, pues al final nos va a tocar acudir a cosas externas. Ya en One, la One normal, ocurre que hay juegos, en los casos más tochos, el primero que se me viene a la mente puede ser la Master Chief Collection, ocupa una puta barbaridad, más de 100 gigas. Los Call of Duty... El último Call of Duty con... Eso es. Con el Warzone ya son... Por lo menos en One te estoy hablando, ¿eh? 150, 160 gigas. La Master Chief ocupa eso también. En PC, Warzone, son 100 gigas, ¿eh? En PC. Hablo de PC, ¿eh? La Warzone solo en One son 100 gigas también. Claro. Y bueno, ya para acabar, pues eso, que me refiero que en Series X, pues en teoría todo va a estar a más resolución, en teoría, pues eso, más almacenamiento van a necesitar, con lo cual, pues se va a traducir en menos juegos a la vez instalados en el disco. Y por otro lado, en cuanto a... O sea, es decir, la unidad externa no va a ser obligatoria, ¿vale? Va a ser simplemente para el que quiera tener toda la puta colección de juegos sin mover los cojones, ¿vale? Eso. A ver, es normal. Pero también tenemos, o sea... que tener en cuenta otra cosa. Tenemos cada vez velocidades a internet mayores, y el hecho de que la velocidad de transferencia sea mucho mayor va a permitir que tanto la descarga como la copia de datos de los Blu-rays a los discos sea mucho mayor de la cual es ahora. Para mí ahora se me hace un sufrimiento de cojones el instalar juegos en la One porque tarda muchísimo, pero con esto en teoría se va a ver bastante solventado el problema, por lo menos va a ser bastante menor la duración. Y respecto a la unidad de discos, pues bueno, que va a tener Blu-ray 4K en cualquier caso, ¿vale? Sí, como las anteriores, sí. Equipo One S y Equipo One X. Correcto. Bueno, comentan por el chat. Bueno, Zacro decía que M2 es el conector físico y NVMe la tecnología, que va por PC Express. Claro, sí, no sé cómo cojones lo habré explicado, pero es a eso a lo que me refería, ¿vale? O sea, NVMe es la tecnología. Lo que pasa es que se conecta a través del puerto de M2 o PCI Express. Me parece que también hay discos duros por PCI Express que se conectan como tarjetas gráficas, pero más pequeñas, vamos a traducirlo fácil, que van al puerto eso, PCI Express y demás. Aunque lo más común es verlo en M2, vamos, al menos yo lo que suelo ver. Efectivamente. Y eso... Luego dice Zack también, dice, nada, pero la lectora sigue siendo igual de lenta, échale unos 35 megasegundos. Claro, exactamente, yo no sé a qué velocidad lee los Blu-rays, no sé cuál es el bitrate de, o sea, la tasa de transferencia, no sé cuál es de los Blu-rays, no lo sé, pero si es así, 35 megasegundos, pues entonces, efectivamente, da igual, va a ser un dolor de cojones. Pero, si todo tiende a como está yendo últimamente todo, que es... metes el Blu-ray y te baja, por lo menos Microsoft, prácticamente todo el contenido del juego de internet, pues al final te va a sudar la polla, porque sí que es cierto que puede ir más rápido la descarga, según la velocidad que tengas de internet, que lo que copia del Blu-ray al disco duro. Entonces veremos. Bueno, ya se verá. Mira, tenemos a Uncle Joseph, tío José, dice, hola, soy Retra, y mi pregunta es, si me meto un SSD por el ano, ¿cagaré más rápido? No sé, prueba a ver. Yo no lo sé. Zacro le dice, yo diría que sí, porque por chico que sea el culo te lo abres. Claro. Pues bueno, tenemos ahí la respuesta a las dudas. Y nada, en cuanto a Series X y demás, pues eso, todos los datos que hemos comentado y demás, en fin, bastante interesantes, bastante potentes, es una máquina bastante fuerte. Y aparte, pues se han dado más datos, ¿vale? Han sacado vídeos comparativos de, por ejemplo, velocidad de carga, velocidad de acceso al disco, metiendo el mismo juego en una One X y en una Series X. Han metido el State of Decay 2 y han mostrado los tiempos de carga. Si bien en la Series X carga, a ver, no es instantáneo, pero la carga inicial a lo mejor son 7, 8, 10 segundos, en Series X te carga, o sea, en One X te tarda prácticamente un minuto en llegar al mismo proceso que en la otra. A ver, no nos engañemos. Esto no es por potencia de CPU, esto es por velocidad de acceso, vamos a decir. Esto es por el SSD. Pasa lo mismo en PC, podría decirse, ¿vale? Sí. También te digo que para el State of Decay 2 me parece demasiado, ¿eh? Bueno, pero ahí está el dato. Entonces, vale, eso por un lado, y voy a acabar de dar todos los temas y ya nos ponemos a hablar de Series X, ¿vale? Sí. Más características que han dicho que van a ser posibles con Series X es que el hardware de la máquina va a poder añadir a los juegos retrocompatibles HDR, aunque los juegos no lo tuvieran. Se ha mostrado como juegos tipo el Fusion Frenzy, el juego ese de la primera Xbox, le añaden HDR. Sí, sí, le añaden HDR a ese puto juego. O sea, el tema sí, de... Sí, vale. Van a meter HDR, van a mejorar. Si ya estaban mejorando con One X la tasa de frames, la calidad de texturas, tema de renderizados y demás, en esta máquina, ahora van a poder modificar incluso, van a poder añadirle HDR, entre comillas, por software. Es que te he visto la cara, justo estaba mirando. Se ha oído, ¿no? Claro que se ha oído, hijo de puta. Es mi perra, tío. Que claro. Es más pequeñica que la vuestra, pero hace más ruido. No está ni en el cuarto, ya te lo digo yo. Pues es un pepino el tema del HDR. Eso me ha parecido un pepinazo, tío. Claro, o sea, es decir, esto va a añadir una mayor calidad gráfica en el sentido de... A ver, que no es calidad gráfica como tal, es simplemente a la hora de la visualización, si obviamente tu tele está preparada y demás, pues lo vas a ver mucho mejor, vamos a decir, una representación de colores, tema de brillos, temperaturas y demás, pues mucho más realista, por así decirlo. Claro. Está muy bien, o sea, que se sigan mejorando juegos antiguos, que tú metas tu puto juego de la Xbox One y se mejoren cosas a 2020... Y te den una puta remasterización... Claro, es que te dan una puta remasterización por tener el juego. Ay, qué hostia, claro. Me dan las rodillas. El tema es, mi preocupación vuelve a ser, vamos a tener que volver a ver ese proceso de ahora este juego es compatible con enhancements de esta consola. Yo explico mi teoría. Lo que se ha visto de Series X es que el menú es eso, es una One X, pero que la máquina simplemente es más potente. Yo entiendo que simplemente va a ser... la van a vender como consola nueva, pero el menú va a ser lo mismo y todo igual, y que va a aprovecharse de las capacidades de hardware de esa máquina nueva. Entonces, por ejemplo, yo creo que no vamos a perder los avances que se han hecho con One X, en el sentido de que todos los juegos que sean retrocompatibles ya con la Xbox One y la 360 lo mudan, escúchame, eso ya lo dijo Phil Spencer cuando proyecto, Ya, pero no está de más que lo reconfirmen en el sentido de que, claro, ahora han dicho que se puede meter HDR a todo esto, claro, eso va a ser otra vez, van a tener que verse sujetos a modificaciones los juegos otra vez, aunque estén ya en la lista de retrocompatibles, para añadir esas mejoras para Series X, o ya lo van a tener de serie todos, es decir... De serie... que va a heredar todas las configuraciones que tienen ya. A ver, como mucho que se baja un parche y ya está. Claro, pero ya es una duda, en el sentido de que lo van a meter como por así decirlo, por hardware de base a todos, va a haber un algoritmo que lo haga. No lo digas esa puta broma. Va a haber algo que le dé ritmo a todos esos gráficos y el HDR diga, qué sabroso ritmo vengador. O sea, lo que me refiero es eso. Va a haber algo que automáticamente lo ponga en HDR todo y se vea beneficiado de esas mejoras, o vamos a tener que esperar a que parchen otra vez los putos juegos. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, en plan, por cuenta... No creo, A ver, el problema de esto, y vuelvo a lo mismo, es que se confirma indirectamente de que no vamos a tener una retrocompatibilidad absoluta de meter el disco que sea y que funcione. Era mi sueño para esta generación, no se va a hacer. Obviamente eso era muy iluso. Incluso con Play 5, como vamos a hablar luego, que era el gran estacazo que podían dar sobre la mesa, y ya la han cagado con eso absolutamente. Pero el tema mejor está mejor eso que nada, también te lo digo, ya, pero bueno, el tema está en esa es mi gran duda. Y luego, pues bueno, han mostrado, por ejemplo, vídeos de cómo se ve porque le han metido el ray tracing a, pues bueno, te han dicho, para empezar, Minecraft y Gears 5, ¿vale? La movida está... En el Gears 5 lo entiendo, en el Minecraft. Claro, a ver, el tema está en que incluso con el Gears 5 lo que han dicho que la Series X va a poder hacer es mover las cinemáticas a 60 frames, que en la One X el gameplay iba a 60, pero las cinemáticas a 30. Ahora en Series X las cinemáticas van a ir a 60 también. Y eso, el ray tracing y demás. Y la capacidad técnica que se va a ver mejorada. Escucha, también. He estado viendo los vídeos del Gear 5 y del... Bueno, el Minecraft me la suda, verdad, me lo he visto. Y es una puta maravilla cómo se ve. Si ya flipé cómo se veía en X en tu casa con la tele nueva y tal. Eso iba a decir. Es que es brutal. Sí. Gears 5 en One X es un espectáculo, ¿vale? Sobre todo las primeras misiones. Y las últimas. Pero los vídeos se ve muchísimo mejor en Series X. ¿Vale? O sea, me creo que el juego se ve así porque ya en X se ve de super puta madre. No dudo de que sea 100% verídico, quiero decir. Pero bueno, y luego con Minecraft, fuera de la coña, el tema está en que el ray tracing y todas las técnicas y capas de, bueno, de mejora gráfica que le han metido, es espectacular en cuanto a la iluminación. O sea, aunque Minecraft sean putos cubos, te da una muestra de cómo de cómo cambia lo mismo que estás viendo con o sin ray tracing en cuanto al tema de la iluminación y todo esto. O sea, el cómo cambia la iluminación en tiempo real y tal. Claro, el cómo cambia algo dándole un aspecto más realista en cuanto a brillos, sombras. La iluminación de las cuevas que se nota bastante. Eso es. Entonces es algo espectacular, la verdad. Hasta el puto Minecraft, pero bueno. Mira, dice Zacro: no te extrañe que cuando empezaron con lo de las remasterizaciones de One ya tuvieran sobre el papel la Series X. Posiblemente que tuvieran. O sea, yo lo que veo, lo que tengo muy claro, lo que dijeron también, lo llevan diciendo muchos años: One es una familia de productos que va a tener nuevas generaciones, van a ser más potentes, pero vas a tener eso, escalando hacia arriba, y es como PCs de diferentes gamas, vas a poder activar más o menos opciones. Exactamente, es como, por ejemplo, ya dijeron que el nuevo Halo o el nuevo Hellblade, tú te lo compras, por ejemplo, en Xbox One, y cuando tengas la Series X vas a ver un cambio ahí que flipas. Por eso en los juegos sale abajo, para Xbox One, para tal, yo creo que con eso, y por eso aseguraron el primer año de títulos que van a ser hacia arriba y hacia abajo, digamos, escalables, en el sentido de que en las dos máquinas van a ir, pero llegará un punto en que solo salgan juegos que sean compatibles con el hardware de la nueva, en cuanto a que ya no harán cosas pensando en que vaya en la anterior, autocapándose ellos. En plan, imagínate, sale un juego y el juego que salga y dice: este ya solo funciona en One X y en Series X, en la anterior. Claro. Lo veo lógico, la verdad. Más cositas. Tenemos, por ejemplo, otros comentarios de Dave Meister. Dice: por mucho más potente que sea Xbox, si el catálogo es el mismo que esta gen, aunque luego la gente juega los fificas y CODs, ¿notáis más diferencia entre la actual gen y la futura o entre la anterior gen y la actual? Yo creo que entre la anterior y la de ahora hay más diferencia de lo que al menos ahora se está viendo entre la que hay ahora y la siguiente. Pero volvemos a lo mismo. No es lo mismo de aquí a 5 años cuando veas el cambio más espectacular. Exactamente. Y también tengo una cosa. Habrá que, aparte de eso, de la mejora visual, esperar tiempo, también habrá que esperar a ver qué pasa con esos juegos tan prometidos de Xbox y sus estudios comprados. Eso es verdad, la panojita que se han dejado. Es que no es lo mismo la Microsoft de Xbox One que la que va a venir ahora. En Xbox One, sinceramente, se acomodaron y dijeron: no va a ser pan comido, y se llevaron la hostia increíble. En cambio, en Series X se lo han tomado muchísimo más en serio y han soltado pasta por todas partes. Yo creo que ahí está la gran diferencia. El anuncio de los nuevos estudios que compraron fue hace 2 o 3 años, en una E3. Llevan los dos últimos años prácticamente con ello. Tienen según han dicho, una cosa que no he metido: 16 estudios tiene Microsoft internos y no cuadra con los que hay públicos. Es decir, hay ya compras que no se han hecho públicas y tienen a gente ya trabajando más cosas de las que sabemos internas. Si estamos hablando de 16 estudios, estamos hablando también de luego las CIRD, que están haciendo cosillas, algunas en específico, para esta gente. Es decir... Exactamente. Están soltando pasta, y el que suelta pasta... El que busca, yo creo que la cantidad de compra, o sea, la cantidad que de que han comprado, yo espero que de salida de Xbox va a pegar un pelotazo en cuanto a contenido de salida. Quiero pensarlo, buscar, yo creo que quieren buscar repetir Xbox 3, sinceramente. Va a ser muy difícil, por mi punto de vista va a ser muy difícil, pero yo creo que si alguien puede, es el dinero, y el dinero lo tiene Microsoft. Ahora, ya te digo yo que con el nuevo juego de Rare no van a... Ya se empiezan por ahí mal. Yo creo que vamos a ver un fable de algo de muy breve, en plan de título estandarte. Sí, los que hacen los Forza Horizon, siendo un juego aventura en mundo abierto y tal, huele a fable. Y yo creo que es... Se ha cortado justo lo que hayas dicho. Y yo creo que es muy afable que saquen un fable. Bueno, el tío José dice, a ver, el catálogo de Xbox de esta generación no es tan malo, solo que comparado con el de 360 es muy corto, pero pasa también con PS4. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que 360 ha sido mucho mejor que One, pero también te digo que en cuanto a exclusivos propios, Play 4 ha sido mucho mejor que PlayStation 3. Eso sí que es cierto, ¿eh? Eso lo pienso yo. Dave Meister, lo que pasa es que ahora en la serie X no estará la cara triste que presentó la One. Bueno, que le den por el culo. Bueno, que le den por el culo. Y ya por último, bueno, también mostraron la característica esta del Quick Resume. Esto, no sé si lo habéis visto los vídeos, pero es una característica en la cual tú tienes abiertas aplicaciones, y bueno, sabemos que si tú, por ejemplo, tienes un juego abierto, quizás puedes abrir la tienda, quizás puedes abrir el navegador y demás, pero cuando tiras a abrir otro juego o otra aplicación de gran carga, te hace cerrar la otra, no te deja tenerlas en el mismo plano. Multitarea, entre comillas, entre juegos. Claro. ¿Qué ocurre con Series X? Tú ahora abres el Ori, te sales, te vas al Forza, lo abres, te sales, te vas al Senua, vuelves al Ori, y el Ori lo carga en 4 o 5 segundos y está donde lo dejaste. O sea, apagas la consola, la vuelves a encender y está todos los juegos conforme los dejaste abiertos. O sea, eso ahora no ya... permite en PC, ¿eh? ¿Eh? Eso ahora ya de coger y decir, hostia, que tengo que llegar al punto de guardar partida. No hace falta, amigo. Le das a Start, apagas la consola... O abres otro juego, porque es que esto es un punto. ¿Te apetece jugar otro juego porque te sale del cipote? Hostia, me apetece otra cosa. Lo cambias en el momento. O lo típico de, hostia, tengo esto, pero me están llamando para echar un COD. Y dices, hostia, pues no puedo guardar. O va, pausas y en el momento me voy al COD en el momento, y cuando acabas del COD cierras y vuelves justo donde estabas. O sea, a mí eso me parece la puta polla, tal cual te lo digo. Sí. Y es compatible no solo con cosas de Series X, sino con lo anterior. Porque se ha visto con juegos directamente del anterior. O sea, me parece cojonudo esto. Te digo una cosa, pero esto será teniendo la consola en suspensión. O sea, si apagas del todo la consola, por culo, ¿no? Según han dicho, creo que no, ¿eh? No, hostia, vale, ya está. Esto creo que lo que hace es como lo que hacen en. Vamos a decir, hacer una snapshot del momento. Tú, por ejemplo, Chose, tú lo sabrás. Captura, ¿no? Sí, bueno, y tú, Fer, también has trabajado con máquinas virtuales. Tú haces una snapshot y te genera una. Te congela el estado de esa máquina virtual. Pues creo que hace lo mismo con los juegos, por así decirlo. Resume. Eso es un pepinazo. Eso es un pepinazo. Es un puto pepino, o sea... Parece una gilipollez, pero es un puto pepinazo. Claro, lo que quiero decir... Mira, está diciendo Zacro, a Microsoft se les nota orgullosos con su cacharro, eso desde luego. Y el tío José, pero eso de cambiar de juego a pelo solo será en digital, porque si tener que meter el disco mal vamos... Eso es un punto, eso es verdad. Es decir, claro, si tú tienes la licencia del juego en físico... Claro, imagínate que tienes varios... Entiendo que puedas congelarlo, pero que claro, que cuando lo vaya a cargar te diga, vale, mete el disco para comprobar que no se lo has devuelto a tu amigo o al videoclub o lo que sea. No, pero claro, cambias el disco y ya está. Ahí tardas un poco más pero no sé, no le veo el problema. Si esto es así, como estamos diciendo que te hace la snapshot, pero dependes de claro. que, claro, obviamente metas el disco, me sigue pareciendo correcto que se pueda seguir haciendo y obvio que te vuelvan sí. a pedir el disco. Obviamente, es que si no sería de gilipollas. Pero vale. que me parece... compramos un juego y nos lo pasamos entre todos como un porrico y lo tenemos todos, el colocón, no, ¿sabes? ¡El Ori, hermano! No, no, el Death Stranding, porque... No, no, espera, para el Death Stranding es... ¡Toma el Death Stranding! ¡Ra! ¡Ah! ¡Hijo de puta! Eso es el de... Ah, no, que la Play creo que no lo permite. No es puya, es realidad de momento. Pero a lo que voy es... quiero decir, y siguiendo lo que dice Zacro... Es así, o sea, están orgullosos, están mostrando cosas tangibles, la gente lo ha tocado, lo ha visto en directo, no estamos hablando de vídeos, de vendida de humo, estamos hablando de algo que existe, que sabemos su fecha de lanzamiento, sus capacidades, mira. Su mando. Hablamos del mando y ya nos metemos a esto. El sí. mando es muy continuista, ¿vale? Simplemente lo que han hecho ha sido añadirle la cruceta del mando élite, podría sí. decirse. Han añadido rugosidad a los gatillos y lo que han hecho ha sido que ya no hay que hacer combinación de botones para compartir, capturar pantallas o hacer streaming. Han añadido un botón específico, lo cual agradezco infinitamente porque con One a día sí. de hoy sigo sin saber las combinaciones y no sé hacer capturas de pantalla en One. Me la escúchame, el botón guía, o sea, el botón guía de Xbox y la I para capturar pantalla... Y la X para capturar en los últimos 15 minutos de vídeo. Vale, me la bueno, 15 minutos o lo puedes mierda, ¿cómo se dice esto? Lo puedes configurar tú para que quieras bajar la calidad guardar. Y que grabe más. O bajarle lo mismo. Los 15 minutos son a 4K. Ah, bueno. La movida es continuista, pero como estamos diciendo, con pequeños detalles, aparte de todo esto, pues el puerto micro USB ahora es un tipo C. El Bluetooth sí, tope de rama. El Bluetooth va a ser de pues bueno, las nuevas versiones de Bluetooth que tienen menor consumo y demás, va a permitir claro. tener en memoria, digamos, la asociación a varios dispositivos, pues por ejemplo, que no esté sincronizado solo con la consola y si quieres sincronizarlo con el PC tengas que darle al botón de sincronizar, sino que ahora digamos que, sí, que tenga varios perfiles. Sí, un punto hay que a quien le gusta, hay quien no. A mí personalmente me da igual. Sigue usando pilas, no usa batería. Me parece correcto, en realidad. A mí me da igual. Puedes seguir usando pilas recargables o ponerle un kit de estos de claro. batería. Es que el problema de las baterías es que si se te acaba. A ver, se puede cambiar, pero ya te toca recurrir a servicios técnicos. Exactamente. Tú ponte que te compras la consola, ¿vale? Estamos hablando. Sea dentro de 20 años que me pelen los huevos. Dentro de 20 años, a lo mejor no estoy ni vivo. tú imagínate, ¿vale? Se te jode y ya no hay. Siempre puedes recurrir a las pilas. De la otra manera. A mí no me molesta y al final la queja que siempre había respecto al de Play 4 es que dura poco la batería y demás. Aquí lo que me gusta es que, y a falta de ver el de Play 5, se han dejado de pijotas, no le han metido ni sensores de movimiento que al final no se usan, ni pantallas táctiles que no se usan, ni lucecitas de mierda que no se usan, ni altavoces que no se usan. Han ido a lo básico. Han ido a lo directo. El mando es bueno, el mando es lo que se necesita para jugar. Pues pulimos un par de cositas y a correr para tu casa. Otra cosa que le han metido es el tema de... bueno, han mejorado obviamente el tema de la latencia, menor latencia, y que son cosas que se pueden actualizar por software, ¿vale? Es decir, sí. como ya se hacía con el mando de la One, es actualizable por software. Y el mando es compatible con la One. El mando de One Series X es compatible con One y los mandos de One son compatibles con Series X. Eso me también es brutalísimo, un porque pepinaco. Ya tienes un puto segundo mando. Porque yo el día que la tenga voy a tener ya tres manditos. Pues ya ves, pollica, ya no te tienes que estar comprando a mí. Esa es la puta clave, ¿eh? O sea, a mí me parece maravilloso. Es un gran punto a favor. Todas estas pequeñitas cosas, después las piensas y dices, joder, como ahora me saquen juegazos, me venden la consola. El tema es ese, ¿vale? Seguimos sin saber el precio y yo creo que ya es el punto clave junto al catálogo de lanzamiento y demás, aparte de Halo Infinite, que falta por saber. Entonces, para mí, sí, sobre el papel, Series X, obviamente la comparo con lo que se sabe y con lo que se acaba de confirmar de Play 5 y te digo, vale, dame una Series X de calle. Pero, y al final las tendremos las dos, por lo menos yo, eso siempre sí, se sabe. Al que le gustan los videojuegos, las acaba teniendo. Pero el tema está en que al final lo que te vende estos son los putos juegos. Y, sinceramente, es el gran punto. Puede parecer que tal, que sí, que será la polla, pero te lo digo, Microsoft... Aquí es donde... Mira, Microsoft tiene, vamos a decir, para mí, un 100% en cuanto a hardware, pero en cuanto a juegos un 20%. Y Sony tiene, en cuanto a hardware, de momento, pues yo qué sé, me la suda, ¿no? No la cuento porque... Un 70. Sí, ¿por qué no? Pero en cuanto a juegos tiene un 80-90%. Entonces, para mí, pesan más los juegos que el hardware. A ver, eso es como todo, obviamente. Pero ahora mismo el potencial es que tienen que demostrarlo. Es que ahora es cuando ahora tienen la oportunidad de decir, aquí está mi polla con los huevos, todos los pelos a 4K. O sea, es el momento, es el puto momento. Esa es la movida para mí. Entonces, claro, al final volvemos al tema. Yo quiero saber ahora ya precio y juegos. Posiblemente igualmente no vaya a caer esta consola día 1, ni muchísimo menos. No, ya tiene que salir algo increíble para que mira, caiga. Y aunque Halo Infinite, Halo 6, me da igual. Microsoft no tiene ese factor. No tiene, vamos a hablar claro, la posibilidad de sacarme un Zelda día 1, un Mario día 1 que me haga pagarlo. No tiene la capacidad de sacar un Metal Gear 0 o un... Yo qué sé, tío, no sé. Es que Sony tiene más papeletas dentro de las pocas a mi grado personal que pueda tener para decir, pues sí, una Play 5 quizás, si sacasen X cosas, sí que caería. Pero ya imaginas, digo... ¿Te imaginas que los rumores esos de Sony intentando comprar las licencias de Konami... Sea Microsoft el que lo compre y saque un Castlevania al lanzamiento? Querían que comentásemos eso, ¿vale? Es un rumor, no lo he metido, no hay nada confirmado, no se sabe por nada. Por eso digo que te imaginas que el rumor ese, que en vez de Sony fuera Microsoft el que estuviera ahí poniendo pasta. Yo, a ver, os lo digo. Sería un puntazo, ¿eh? Yo no creo. O sea, la que lo haga, la que lo hiciera, sí. Si lo hicieran, sería un puntazo. Yo no creo que Konami se vaya a deshacer de algo tan absolutamente jugoso, unas putas licencias que han generado ellos de la nada, algo de lo cual es para sentirse orgulloso. Tienen historia los videojuegos, no creo que la desechen así. Ahora, lo que sí que todo, han hecho... No. Lo que sí que han hecho ya, y se ha visto, es ceder las licencias a que otros estudios lo hagan. Pero es que eso lo ha hecho hasta Nintendo con Sega, con F-Zero, con Capcom, con Zelda, y con otros tantos, con Star Fox, con Platinum... Vale, eso, pues eso lo han hecho. Y Konami lo ha hecho. Espérate, Konami lo ha hecho con Castlevania y con tantos otros. Entonces, que Konami, porque Sony le pague y le deje hacer Castlevania, Metal Gear, me da igual la puta saga, eso sí, pero venderlo, yo ese rumor lo siento, pero no me lo creo. No me creo que vayan a deshacerse de algo que es su puta identidad. Por cuatro perras. Konami no está en la mierda. Konami tiene mil negocios. Silent Hill. Si lo hacen, es eso lo que estoy diciendo. Pero, pagar para que lo puedan hacer. Exactamente. Pero ponle que una de las dos lo hace y para que sean exclusivas. No van a venderlo. O sea, no van a vender. No, pero lo que estamos hablando. No, pero lo que acabas de decir, capullo. Sí, que paguen para que les dejen hacer. Para poder usar la licencia. Eso sí. Pero huele más a que sea Sony la que lo haga que no Microsoft, también te lo digo. Ya, pero podría ser. Imagínate, o sea, si yo te digo que te pongas en la suposición de que sería un pollo, o sea, la que lo haga, o sea, si le echan huevos a hacerlo, la que lo haga parte la mesa con la polla. Absolutamente. Ojalá un remake de Metal Gear 1 y 2 de MSX... Es que... ya ves, con el Fox Engine o algo mejor. Y si lo hace Sony, claro, la gente decía, ¡guau, si Sony compra Metal Gear, hace un nuevo Metal Gear! Y vendría doblado por Alfonso Ayés porque Sony paga los doblajes. Pues sí, posiblemente. Tú imagínate que Sony le pague a Konami y le encargue a Kojima Productions la creación de el remake de Metal Gear 1 y 2 y... Eso ya no sé si me gusta tanto porque mira el Death Stranding. Ya, eso es verdad, pero bueno, en tus sueños húmedos... Soñar es gratis. Ya. Soñar es gratis. Pues esa es la movida. Bueno, va, vamos a terminar ya, ¿ok? Venga, espérate un segundo. Chat. Dice Zacro, mejor eso que el segundo segundo mando cochambroso con botón de turbo. Ya ves, chaval. Ya ves, y tanto. Juanca, este es Parrales. Juanca 9711 dice, Xbox en pocas palabras, se la saca, comed y bebed todos de él, de su rabo. Sí, sí, se refiere a su rabo, el parraliño. Y Dave Meister dice, yo me espero al renove del game dando la Xbox X, el mando Elite y 300 pavos. A ver, yo te lo digo, si Microsoft saca plan renove de Series X entregando la X y pagando 150 o 200 pavos incluso, 200 pavos, ¿eh? Y te da la Series X, teniendo en cuenta que la Series X cueste 500 o 600, yo por 200 pavos renuevo. Yo por 200 bueno, pavos renuevo. Ya se vería, a mí es que me la suda la voz. Ya veremos, ¿eh? Y también dependería de los juegos y demás, pero como que al final la acabaría teniendo y sé que me saldría más cara de bueno, cara al futuro, ya veremos qué pasa. Pero si sacan renoves, yo los renoves sí que me planteo pagarlos. Excepto el de Series X, sí, por esto que estamos hablando. Pero el de Play 5, que vamos a meternos ya con ello, posiblemente yo la Play 4 Pro no me deshiciera de ella. ¿Por qué? Por las características que se han dicho, sobre todo por el hecho de que la retrocompatibilidad que dijeron con Play 4, vaya, si en One, en Series X va a ser 1-1, vamos a decir que va a funcionar sí o sí, en Play 5 no va a ser así. Los juegos de Play 4 van a ir por lista. Y unos 100 juegos aproximadamente de Play 4 van a ser compatibles de lanzamiento con Play 5. Eso para mí ya, esto ya es para mí una absoluta guarrada. Es decir, cortar de puta raíz esto, para mí es ya un error garrafal de lanzamiento. Se ha dicho por lo bajo, se ha dicho por lo bajo. Y te lo juro, para mí esto es automáticamente... me hace ya que no quiera hacer, no me quiera deshacer de mi Play 4, no me voy a deshacer de ella. No, yo tampoco. Yo te digo una cosa, esto Sony tenía la oportunidad de dar guantazo en plan, ¿queréis retrocompatibilidad? Toma retrocompatibilidad 4, la 3, la 2 y la 1 de golpe, lo tenía en las manos, ¿por qué no lo hace? Mira, que te hagan unos putos fans la emulación con no recuerdo la técnica esta por inteligencia artificial de mejorarte con un emulador los putos fondos estos de los final, los fondos prerenderizados que están en una resolución súper baja y demás, que te lo haga una machine learning, creo que es, que te lo hagan eso unos putos fans y una compañía no sea capaz de hacer eso en un emulador interno de sus propias arquitecturas de una máquina de 30 años ya casi. Con Play 1 hablo, por ejemplo, que no sean capaces de hacer un puto emulador de meter disco y funcionar, que obviamente volvemos a lo mismo. No lo hacen por lo mismo que Microsoft, porque no quieren por putas licencias, porque quieren volver a vender esos juegos. Exactamente, no quieren, hacen más el que quiere que el que puede. No, lo hacen por ese mismo puto motivo. No les interesa el que puedas hacerlo, les interesa volver a venderte los putos juegos. Y luego se están comiendo mierdas con algunas cosas como el Medieval y demás. Y entonces, claro, no les interesa, y posiblemente por presión de las thirds también, en el sentido de que, claro, las thirds en Microsoft te pueden volver a vender el juego en digital, pero en Sony no. ¿Y Sony qué hace? Pues toma los remasters del Crash Bandicoot, del Spyro, del no sé qué, del otro. Y claro, sí. Y vamos, por potencia bruta se puede. Tío, movían emuladores de Play 1, putos ordenadores de la época, que no eran mucho más potentes que una puta PlayStation 1. Es totalmente, absolutamente irreal. Escúchame, que no sean ya capaces no solo eso, de moverlo. Ya no solo eso, sino que los juegos de Play 4, tú metes un juego de Play 4 de los 100 que puedas meter. Que un puto móvil emula la Wii, tío. Que un puto móvil emula la PSP full speed. O sea... full speed. Es verdad. Sí, que me ha hecho gracia el término, coño. No, pero escúchame, que tú metas tu juego de Play 4 en Play 5... Que consolas chinas de 60 euros te emulan la PSP, tío. O sea, no te lo compro. No es... Bueno, sigue hablando. Y con coronavirus de regalo. Pero total. Escúchame, que tú metas tu puto juego de los 100 seleccionados en la Play 5 y digas, bueno, vamos a aprovechar la potencia de la Play 5 para que, como hace la serie, se vea mejor los juegos y tal. Ah, no, que el límite está en que se va a ver como una Play 4 Pro. Sí, Ese es el tema. Muy bien, Sony. Lo que han mostrado es eso. Han mostrado como una especie de lista de juegos compatibles, ¿no? Y lo que se ha visto es eso. Es que como que también hay hueco para las PlayStation anteriores, pero no han dicho nada. Entonces, no sé, la verdad. Vamos a poner en contexto. La charla en la cual ha salido Mark Cerny hoy hablando y tal, que se ha hecho en streaming, es la charla que se iba a hacer en la GDC, Game Developers Conference, una charla en un evento orientado para desarrolladores, no para el gran público. El gran error de Sony ha sido orientar este streaming como el gran evento de presentación de datos técnicos de PlayStation 5 de cara al gran público, cuando esto va enfocado a desarrolladores. Te han dado datos de arquitecturas, de cómo funcionan los modelos, que ni siquiera, o sea, que estamos hablando de gente que estudia a nivel, no en un ciclo como nosotros aquí hemos llegado, vamos a decir, sino gente de carrera que te explican cómo funcionan todas esas movidas a ese nivel. O sea, esto, no, lo que ha hecho Sony, no le puedes vender o mover esto a la gente como que esto va a ser el gran evento de presentación de PlayStation 5. Microsoft en este caso ha barrido a PlayStation 5 en cuanto a gestión y marketing. O sea, Microsoft, esta es la muestra, o sea, de cómo... Lo primero que ha hecho es mostrártelo con memes, en plan, mira, no es una nevera. Pero que Microsoft esto lo ha hecho, esta mierda, pero lo ha hecho a la gente que ha ido a Redmond, les ha explicado arquitectura, gente que sabe y gente que pilota de esa mierda, que luego han traducido, vamos a decir, para los noobs, vamos a traducir, de manera friendly. Lo que no puede hacer Microsoft, o sea, Sony, es generarte como que su gran momento de gloria para PlayStation es una charla orientada a desarrolladores nivel licenciaturas, o como cojones se digan los de la universidad, o sea, nivel carrera. No puedes hacer eso. Y encima, escucha, no digas de esta manera lo de que la retrocompatibilidad va a estar capada o venderme como que el SSD lo han inventado, que no lo han hecho exactamente así, pero como si el SSD fuera la invención definitiva que lleva a las consolas, la panacea, su característica estrella, que es lo mejor. No me hables de audio en 3D, como que eso es la polla, no sé qué, y luego me digas, aún estamos implementándolo y la consola sale de aquí a unos meses. ¿Qué cojones qué cojones está haciendo Sony? Esto ya no es fanboyismo ni mis cojones, ¿vale? Okay. O sea, aquí ya es datos sobre el papel y lo que se ha visto. No puede haber una que te esté levantando el embargo, enseñando cómo la gente juega, demos claras de la máquina, y otra que te esté hablando de tecnicismos y mierdas. No se sepa ni el aspecto final, no se sepa nada de juegos, no se sepa nada, y me estés dando cosas que obviamente en potencia sobre el papel es inferior a la competencia, y encima... ya no solo por cuestión de teraflops, que la otra son 12, estas son 10,28 en el máximo teórico, que a eso no se llega. Eso al final da igual con los juegos, pero bueno. Sí, pero que al final, volvemos a lo mismo, me estás declarando ya que es inferior a la competencia y encima me la estás vendiendo de una manera que no, ni me la está mostrando con gráficos, ni con pruebas graves. ¿Sabes lo que me parece aquí? Es una malísima gestión. No sí, ¿sabes sentido? Lo que me parece a mí? Que se les ha subido otra vez, como les pasó con Play 2 cuando fueron a por la Play 3. Sabes que es en plan, somos los dueños y señores del mercado, da igual lo que hagamos. Yo creo que van de prepotentes y eso acaba en hostia. Vamos a dar datos, ¿vale? igual que con Microsoft. Volvemos a lo mismo, 8, comparándola con Play 4, ¿vale? Con la Play 4 estándar, entiendo por lo que estoy viendo aquí. La cuestión está en que son 8 núcleos, vamos a decir, solo que los de la Play 4 iban a 1,6, los de esta van a 3,5, frecuencia variable, obviamente tecnología superior, Zen 2, arquitectura además, arquitectura de AMD, 10,28 teraflops, etc. RDNA 2, va a tener 16 GB de DDR6, igual que la One. El ancho de banda de la memoria va a ser 448 GB. Va a tener un SSD también, NVMe, que en teoría va a dar una tasa de transferencia incluso superior a la de Series X. Sí que es cierto que, al final, es como todo. Inevitablemente, una va a tener unas cosas que van a ser mejor que la otra. En este caso, como hemos visto, el ancho de banda del disco duro SSD va a ser superior en PlayStation 5 que no en Series X. Estamos hablando de 5,5 GB por segundo en bruto y 8-9 GB aproximadamente en datos comprimidos. que volvemos a lo mismo, son máximos teóricos que luego no van a llegar a la práctica. Es como tú, por ejemplo, cuando coges una puta tarjeta micro SD que te pone 90 megas segundo, claro, no te indica que eso es a lo mejor solo de lectura, y que de escritura, si llega a 40, gracias, y eso en el máximo teórico, que no va a llegar. O sea, a la práctica no vas a transferir a 40 megas segundo, ¿vale? Eso que os quede clarísimo, y que si clase 10, que si su puta madre, vale, pero volvemos a lo mismo. Esos son técnicas comerciales, son datos comerciales. Es como, por ejemplo, decir disco duro de 1 tera, y luego en realidad son 920 y pocos gigas reales, ¿vale? Porque son bits, no bytes, no sé qué. Os están engañando, aquí es lo mismo, tenedlo en cuenta, ¿vale? No nos flipemos, estos son máximos teóricos. También va a ser NVMe, USB externo va a aceptar. Y 4K en el Blu-ray, obviamente. Sería ya de vergüenza que no lo tuviera. Sí que han dicho, me ha parecido ver, vamos a ver lo que es también de manera resumida, pues un poco todo lo que se ha dicho en la conferencia, ¿no? De manera un poco resumida. Primero, lo que decíamos, que la clave para ellos es el SSD, que han escuchado a los desarrolladores y lo que todos los desarrolladores le pedían desde el 2015, que la característica clave era la velocidad de acceso a disco, que querían mayor velocidad de acceso a disco, datos instantáneos, cargas instantáneas, ¿vale? Al final se han tirado muchísimo rato hablando de esto, de cómo va a funcionar la gestión de la memoria RAM, de cómo funciona a nivel arquitectura, entrada y salida de datos por los buses, PCI, etcétera, etcétera. Se han dedicado, lo más básico que han dicho es lo que llevan repitiendo desde el primer día: tiempos de carga más rápidos, no va a haber pantallas de carga, streaming súper rápido, no habrá instalaciones de parches tan pesadas, tal, no sé qué. En fin, cosas que es... sin más, ¿vale? No es algo realista, no es algo que diga, vale, muéstramelo, dime cómo va a funcionar. La retrocompatibilidad, lo que hemos dicho, selectiva total. Hablan de metas de audio, que todos tengan un gran audio, tengan el sistema de sonido que tengan, incluso con los altavoces internos. Se habla de audio 3D, las técnicas que hay, de cómo planean implementarlo, pero que no lo tienen hecho. Que están en ello, que eso que nos decían que iba a ser la polla, eso que nos dijeron que tal, no está hecho, es algo que quieren conseguir. Te pone el ejemplo y dice, aquí veis Dead Space, en ese momento tú tenías altavoz izquierdo y derecho, aquí veis como por ejemplo en ese momento si tú oías un sonido o lo escuchabas por la derecha o por la izquierda y más o menos decías, vale, está en algún punto en la derecha, lo que queremos conseguir ahora es que tú lo oigas y digas, vale, está exactamente ahí, vale. Pero no lo tenéis hecho, y mostrando gráficos y diagramas y mierdas, y está claro que todo esto, para el que dice, guau, muy buena teoría, pero claro, hacedlo, y no está ni hecho, es que esa es la clave, va a ser algo que no vamos a tener de lanzamiento, o sea, ha sido un patinazo absoluto, o sea, más allá de decir las especificaciones finales, el cómo lo han hecho, y que resulta que al final no tienen prácticamente... nada de lo que nos prometían, ni audio 3D super potente, ni retrocompatibilidad, ni la consola más potente del mercado. Son muchas cosas, y sinceramente, y ya aquí me callo y hablamos todos, habláis vosotros, ha sido un patinazo para mí, o sea, tanto en manera de presentarlo, en cuanto a datos reales que tenemos, como a lo que va a ser, a las alturas en contra la una y la otra, es algo que es... está siendo una gestión desastrosa, pero no por nada y en plan echándole mierda a Sony, sino en plan no es normal esta actitud en vuestro comportamiento, ¿sabes? O sea, en vuestro historial, ¿qué cojones os está pasando? Así que en fin, lo que voy un poco es esa historia, que no se comprende, no sé cómo, vamos por aquí, por así decirlo. Y en fin, ¿qué opináis vosotros de toda esta historia? De tanto la una como la otra. Opiniones. Ahora que tenemos ya datos técnicos, ya sabemos las máquinas, ya sabemos sobre el papel más o menos cómo van a ser las cosas. Vamos a empezar por Aymar. ¿Qué te parece a ti esto? A ver, yo personalmente no he estado prestando ni a los datos ni a lo que a mí de cosas que yo en la consola frente. Y ya está, ¿sabes? Se te corta muchísimo, empieza de nuevo. Que has estado sudando polla de datos técnicos y demás. Exacto, básicamente eso, porque también ahora es una más potente que la otra tiene más juegos que la una. Una, para empezar, de que no me la voy a poder permitir a día de hoy, o sea, entonces no quiero ponerme los dientes largos para algo que no voy a poder. Y dos, que es que me da igual que una tenga 12 teraflops, la otra tenga 10, que una tenga la de no sé qué DDR, la otra no sé qué DDS, es que me da igual, ¿sabes? Me da igual. Yo quiero que cuando haya pasado un año, dos años y me la pueda comprar, ¿qué juegos voy a poder jugar en esa consola? ¿Qué juegos voy a poder en esta otra consola? Entonces ahí ya será cuando me interese. Ojalá sean muy buenas las dos, ojalá haya competencia, porque eso siempre va a hacer que ambas compañías no se duerman y que la otra quiera alcanzar a la que vaya adelante. Algo que pero no, a día de hoy no ha habido esta generación. Claro. Había en 360 y Play 3 y ahí fue donde se demostró, donde se midieron las pollicas de entre iguales. Sí, porque si te das cuenta, el final de generación de esta generación, Sony ha sacado juegos ya más chusteros, que sí, que al principio salían bombazos, que al principio muchos de ellos venían de Play 3, pero era como, como no tenemos mucha competencia, pues parecía como que se habían dormido. Yo lo que quiero es que, como llevándolo al fútbol, como cuando Cristiano y Messi estaban en su máximo esplendor. Que uno metía 4, el otro metía 5. Que uno metía 3, el otro metía 4. Y esto es así. O sea, yo quiero que las consolas hagan algo parecido. Y de que si Xbox saca un juegazo, al año siguiente lo saque Sony, o al año siguiente lo saque Xbox otra vez. A mí es lo que me gustaría. Pero bueno, en cuanto a técnico, pues como no he estudiado... Vosotros sabréis más que estáis estudiando, o habéis estudiado al respecto, pero... A mí personalmente las especificaciones técnicas ni me van ni me vienen. Yo opino más o menos igual que Aymar, en el sentido de que, a ver, el tema técnico, todo muy bonito, todo muy tal, se va a tener en cuenta el primer año. Por decir, es que claro, te van a hacer creer de que en una consola u otra se ve mejor según qué juegos, pero eso realmente luego pasado un año ni te enteras y te la suda. Que sí, que habrá medios que hacen las típicas comparaciones, pero... yo lo que quiero es que de lanzamiento me cierren la boca a la hora de decidir qué consola según qué juego me ofrezcan. A mí, a nivel gráfico, a día de hoy, personalmente me la suda bastante si una consola se ve mejor que la otra, o pequeñísimos detalles. Yo eso estoy esperando a ver, que yo creo que Microsoft se la va a sacar en cuanto a juegos de lanzamiento, por lo que he dicho antes, de... Coño, ha comprado muchos estudios. Digo yo que se va a tener que notar por algún lado. Bueno. Yo nunca he tenido ni una puta consola de Microsoft, pero tengo bastante ilusión. Más con Xbox que con Sony, porque Sony la verdad es que se la suda bastante. No se está vendiendo, a mi parecer, como habéis dicho, de que en marketing, Xbox sí que está invirtiendo más que Sony, en mi punto de vista, claro. Bueno. Pues esa sería la opinión de Chose y Feri. Míralo cómo no se le oye. Creo que estás silenciado. No, no se te oye ahora. Ahora sí. No sé cómo. Bueno. Se corta un poco. Vale. Mi opinión, ¿vale? Mi opinión. Yes. No. Esto es como la polla. El que la tiene grande y... Se te corta un huevo, repite. A ver, que esto es como las pollas. El que la tiene grande y sabe usar, no se esconde. Y farda de ella y te la saca y te la pone encima de la mesa y dice... Y te las quieres chupar. ¿Vale? O sea... sí, joder, un puto mosquito que me está atacando. El caso es eso, que... yo creo que, no sé, al final la potencia va a dar un poquito igual, ¿vale? Porque ahí tenemos a Nintendo Switch, que es menos potente, juega en otra puta liga hablando de potencia, y ahí la tienes, vendiendo como churros y... Por eso digo que en cuanto a potencia, a mí es que... A mí, por ejemplo, esos detalles como lo de ponerle HD, antiguos, el Quick Start este, como se llame, ya no me acuerdo mucho. Sí, eso sí, eso estoy de acuerdo. Esas cositas a mí me molan, ¿sabes? O sea, y el decirte, pues mira, esto, pues de puta madre, no, la consola va a hacer esto, pero no de salida, que es que no sabemos. Escúchame, esos son detalles que te venden una consola, aparte de los juegos, que es lo que te vende la consola. Entonces, ¿esperanza en Microsoft? Pues por una parte sí, por una parte por todo lo que está invirtiendo, por todos los orgullosos que se les ve de su puta máquina, esperanza en Microsoft bastante, bastante por esa parte. Por otra parte, si miramos al pasado, hay que ir de puntillitas también. Y Sony es el caso contrario. Sony, si miras el pasado y dices, coño, venga, va, de guay, vamos a fiarnos de Sony. Pero ves lo que está haciendo y dices, no, quieto, parado. Así que aquí, y más que nunca, lo van a decidir los putos juegos. El que te compres una antes que la otra, porque al final yo me voy a comprar las dos. Antes o después, como pasó, yo mira, generación 3. Xbox y dije 360, me la vendieron, vamos, pero del filón. Después acabó cayendo la Play 3, la Wii también, ¿no? Pero esa estaba por ahí. Y con estas cayó primero la Play 4, o sea que a mí el que metí la de cajero es que cayó la Play 4 de primeras y después cayó la One, de hecho al mismo tiempo que el señor Soli. Y de hecho yo cambié a la One S, pero no he llegado ya a cambiar a la One X porque digo, ya para lo que queda, ya me espero. Pero es eso, o sea, es quien mejor me venda la moto, ese se la lleva. Y no con potencia, con juegos. Las motos se venden con juegos. Claro, eso es. Sí, pero al menos nosotros como jugadores, a ver, eso yo puedo entender más de un chavalito más joven. El tema de que le seduzcan más con el tema de lo gráfico, de potencia y tal. Te sorprenderías, porque no tan joven. Ya, pero que hoy en día... Sí, no hay... Por ejemplo... Hay de todo eso. Hay gente de 30, 30 y pico, 40, 40 y pico años que dice, ¡buah, chaval! ¡Cómo estén los gráficos! ¡Madre mía, las venicas de la polla! Y al final, si el juego se ve muy bien... Yo, muy bien, pero... Lo que también creo en cuestión de precio, y más viendo ahora sobre el papel, sería injustificado... O sea, tengo claro ya con esto que se ha visto que Series X va a ser más cara que PlayStation 5. Eso está escritísimo, yo, ¿eh? Yo te digo una cosa. Yo creo que sí que va a ser más cara, pero no tanto, ¿eh? Yo creo que... No sé por qué, me da a mí... Pues estaría bien, pero te digo que Series X va a ser más cara seguro. Sí, pero yo creo que no va a haber tanta diferencia. ¿Que no? Mira, me juego... Yo por lo menos veo unos 100 pavos mínimo. Mi apuesta aquí. No sé, yo creo que va a ir mi apuesta 50 euros de diferencia. ¿A qué modelo te refieres de X? Mi apuesta va a ser continuar con lo que se está viendo. 399 PlayStation 5, 499 Series X. No. Yo lo veo mucho más caro, ¿eh? Queda escrito aquí por señor Solid de Jesse. Yo creo, Podcast. Vale. Te digo estas apuestas, venga, Fer. Yo creo que va a ser 500, o sea, 499 la Xbox. 450 la. Por lo que yo he dicho, hijo de puta. No, coño, tú has dicho 400 a 500. Yo te digo de 450 a 500. Una diferencia de 50 euros. Yo voy a hacer una diferencia de 100 euros. Vale, pero yo ¿cuánto? Mójate, Chose. ¿Cuánto una, cuánto la otra? Uf. 500, 600, 450, 550. ¿Qué? ¿Qué 450, no? 550. Obviamente más cara Xbox. Pero estamos hablando del modelo más top. Solo va a haber un modelo día uno de ambas, ¿vale? No va a haber Pro. Olvidaos de Pro por lo menos de aquí a 3-4 años. Eso no está escrito, no tiene por qué ocurrir. Ya veremos. ¿Tú, Aymar, qué dices? Yo iba a decir lo mismo de Chose. Lo único que para no repetir voy a variarlo un poquito. Yo diría que le iba a valer 4.50, yo creo, más o menos. Y Xbox... Sobre 5.30 más o menos, entre 5.30 y 5.50 creo yo. Yo creo que más de 500 para la que sea, yo creo que es un tiro en el pie. Yo creo que hoy en día hay un tope moral de que no va a costar más de 500. El tema está en que estas consolas se están vendiendo como casi como pequeños ordenadores. Da igual, pero la gente todavía se acuerda de los 600 pavos de PlayStation 3 como algo ya. Y eso pica que flipas. En sí. Justificación, yo diré, de Microsoft, que se va a vender en cuanto al lanzamiento de la cantidad de juegos que tiene pensado lanzar para justificar un poco el sobreprecio. Pues sí, la consola vale esto, pero te vamos a ofrecer de salida todos estos juegos. Además, Microsoft juega con una gran ventaja. Vale, tienen las series X, 500 pavos, lo que yo le diga. Mira al Fer bajando el Resident Evil. Y luego... Hombre, que me decías tú que no íbamos a llegar a la una, hijo. Y luego, Microsoft puede decirte, vale, amigo, ¿quieres jugar a estas cosas un poquito peor? One X, ¿a qué la tenemos ahora? Si la están vendiendo a 200 y pico euros. O sea, One X, la están vendiendo a 200 y pico euros. Entonces Microsoft va a tener ahí la artimaña. Va a decir, ¿quieres la nueva? La Arti. Vaya mierda, hecho, cabrón. Vas a tener la nueva a X y menos la X. Hostia, qué lío de X. Pero yo lo veo así, básicamente. Ya, la triple X. Sinceramente. Están diciendo por el chat, la gente está participando bastante. Estaba diciendo por ahí Dave Meister, dice que sí, que esto está muy bien, pero ahora te viene Sony, te saca Bloodborne 2 y todo este debate queda invalidado. Pues para mí no, porque me pela... Para mí no. Exactamente, porque no. Nos pela el capullo Bloodborne. Me pela el cipotísimo. Pero a vosotros dos, pero claro. Bloodborne... Muchísima gente detrás. Vale, pero no es un vende consolas, ¿vale? O sea, sí. A mí sí, pero... que me parece un vende consola. Sí, pero no. Vale, pero ¿qué te va a vender? ¿6 millones de máquinas? ¿Te parecen pocas? No, pero hay tres, muchísimos tres, más mira, juegos que venden tres, muchísimo más. Tres como mucho, y mira lo que hago así. Es que la movida es esa. Luego, por ejemplo, estaba diciendo Dave Meister que el ejemplo en cuanto a este juego o a otro juego killer, vamos a decir. Es como un feo que se está ligando a una, dos horas. Llega un guaperas y en dos minutos se la lleva. Sí, pero por eso estamos hablando con lo de los juegos. No es cuánto te mides, sino cómo la usas. Claro, Zacro dice 600 euros versus 450. Hagan sus apuestas. El tío José dice que 499 Microsoft, 450 Sony. Microsoft vendiendo con pérdidas. Eso sí, eso también es sí. Y eso ya lo hizo con Xbox 360, ¿eh? Eso al usuario final, a ti te la pela. Eso le importa a Microsoft. A ti te la pela. A ti te importa. ¿Sabes lo que no me la pela? ¿Sabes lo que no me la pela, maricón? Que estoy bajando ya la demo del Resident Evil 3. Escúchame, 8 gigitas. Tranquilo, que ahora ya en cuanto acabemos, antes de subir el programito, lo que voy a hacer es ponerla. Vamos descargando. Ponla a bajar desde el móvil, gilipollas, que me acabo de dar cuenta que podía haberlo hecho yo. Tengo la consola apagada. El caso. Aquí están los datos, ¿vale? En ese sentido, la cosa pinta interesante. Obviamente ya tenemos más datos de los que... los datos que esperábamos, al fin y al cabo. Es un salto que yo lo veo bruto en cuanto a potencia. Estamos hablando que es más del doble teórico, vamos a decir, respecto a las máquinas anteriores. Si nos paramos a pensar, quizás no es tan fuerte, pero sí que es muy tocho. Y sobre todo, quizás no lo vamos a ver en cuanto a... la capacidad de decir ¡guau! Los gráficos son hiperrealistas, mira esas caras, mira eso no sé qué, sino que lo vamos a ver más en pequeñas cositas, quality of life podría decirse, pues eso, el cambio rápido de aplicaciones, el tema del ray tracing, que se mejoren las cosas a ese nivel tan bruto. Yo creo que son muchos los factores que vamos a ver mejorados, el tema de que no tengamos que como pasar de generación y comprar otra vez mandos, mierdas, son pequeños detalles que van a ir haciendo todo esto y que se irán viendo próximamente. Y ya está, extendernos sería estúpido, así que por favor. Vámonos ya, ¿no? Te ríen mucho, pero tienes que decir tu frase. Vamos terminando. Pues uno de los programas más largos que hemos hecho de Jet Set Podcast, pero yo creo que también la situación la merece por dos cosas. Primero, no se conoce las características técnicas de las máquinas de nueva generación con las cuales vamos a convivir durante posiblemente la próxima década, prácticamente. Y por otro lado también está el tema, pues eso, ya sabéis, estamos en cuarentena, estamos en un punto en el cual, pues bueno, entretenimiento. Seguro que en este rato que habéis estado aquí poniéndole precio a unas cosas que a saber lo que cuestan o cuándo salen, os habéis olvidado el puto virus un rato, así que bueno, os habéis entretenido, eso es lo que importa. Y mañana en Hot Factory más, mañana vamos a tener más entretenimiento de este palo. Y eso es lo que importa, amigos. Así que bueno, chicos, Aymar está ahí estirándose. ¿Vas al COD o pues qué? Sí. No, de hecho estaba en el TFT, estaba probando porque estoy viendo ahí con qué build me siento más cómodo y analizando para Hot Factory el TFT. Oh, gosh. Pues nada, mañana nos escuchamos en Hot. Eso es. Hasta mañana, chavalitos. Fer. No sé si se está yendo todo. Se te escucha muy mal por el puto culo, Resident Evil. O sea, estás bajando el Resident Evil y es que te va a la cama. Adiós, desgraciado. A 2 FPS. Se ha paralizado el cabronito. Bueno, Chose, primer día que te quedas hasta el final después de tiempo. Hombre, no, hombre, mañana no trabajo. Ni tú ni nadie. Pues escucharemos mañana. Y tampoco, gilipollas. Mañana únete, cabrón. Únete al podcast. Que no, que me voy. Madrugo yo, lo vienes tú también, ¿eh? Me voy al bar de mi casa, tío. No creo que tengas cosas mejores que hacer. Bueno, nos vemos, chavales. Claro, cómo corta. Venga, Chose. Pues nada, sobre todo también agradecer a toda la gente que ha estado con nosotros todo este rato, que ha estado hoy en el chat, y bueno, eso, entretenidos aquí con nosotros. Recordadlo de siempre, hotfactory.com, todos los medios, hotfactory.foroactivo.com, el foro, podéis colocar las noticias que queráis, el post ya está creado, el del próximo programa, con lo cual ya podéis tirar ahí las noticias que os gustaría que comentásemos en el siguiente programa. Como siempre, Spotify, iTunes, iVoox, el RSS, los podcatcher que queráis, Twitter, Facebook, Instagram, grupo de Telegram. Y también, pues eso, mañana tendremos un programa de Hot Factory, hablaremos un poco de nuestra perspectiva personal del coronavirus, además de entretenimiento en el confinamiento, en el sentido de que, pues eso, daremos experiencias personales y también en qué hemos invertido nuestro tiempo a la hora de ocio, con lo cual, pues bueno, se antoja programa también jugoso e interesante, con lo cual os emplazo mañana a las 4 de la tarde, o en fin, igual lo escucháis y ya está emitido, ir al feed de Hoth. Y nada, gente, eso, que comentadnos qué os ha parecido todo esto, especificaciones, vuestro rango de precios y demás. Así que nada, amigos, nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego.